Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Bienvenidos al Salón de la Justicia, el podcast de cómics donde podríamos esconder a la mujer barbuda. Este ya es el número 5, sí, reconozcámoslo. Totalmente. Sí. Todos en este podcast todos menos la diseñadora gráfica tenemos barba. Y en cualquier momento... Bueno. Le pintamos un drive. Bueno, nos saludamos, yo soy Coque, tengo a mi derecha a Gustavo y Rodolfo. Más a la derecha aún. Y en mi extrema derecha, que ya casi tanto que está a mi izquierda, tengo a Andrés con los botones. ¿Qué tal, Andrés? Buenos días. El hombre de los controles. Y como siempre venimos a hablar un poquito de cómics. Este es el número 5 ya. Es un número con rima fácil que no haremos. Hemos llegado a 5 ya. Sí, ya tenemos 5. Bueno, y más que vendrán. Sí. Pero... eso cuando llevemos 50 te lo explico. Ah, bueno. Un optimista. Sí. Bueno, y aquí, para los que acabéis de llegar y aterrizar a esto de este podcast del Salón de la Justicia, básicamente hablamos de cómics, hablamos de cosas relacionadas con el mundo del cómic, y tenemos dos partes en el programa. Hacemos primero una parte central en el que hablamos de un tema concreto. Hoy hablaremos de un tema muy interesante, ahora mismo lo digo. Y después, en la segunda parte, hablamos de una serie de televisión que está relacionada con cómics. Y al final, pues recomendamos algunos cómics y ya está. Y nos vamos con una musiquita siempre. Vamos con un tema musical. Seleccionado por el doctor Aguilera. Exactamente. Y que siempre ese tema musical está relacionado también con el cómic, ¿vale? Más que doctor, DJ Aguilera. DJ Aguilera. Pero DJ Doctor me gusta. También, claro, estudió mucho para llegar a eso. Hizo de todo. Sí. Bueno, y con eso, pues vamos a presentar ya el tema central de hoy. Y haremos ponemos la sintonía. Quiero mantener la intriga. Igualmente, el que. Intriga, si está de. Cuando el tipo claro, pone play, lo lee. Lo lee arriba. Bien visto. Entonces bueno, lo digo ya. Está. No lean nada antes de tocar el botón. Sí, claro, pero eso hay que avisarlo. Hágalo antes. Sin mirar. Descarguen así, con los ojos cerrados. Bueno, hoy vamos a hablar en el tema central de Corto Maltés, un personaje icónico del mundo del cómic, en este caso del cómic europeo. ¿No? Y bueno, hacemos la pausita, metemos la sintonía y empezamos. Bueno, quería hacer un comentario sobre esta sintonía. ¿Quiénes son los que tocan? Rancid, sí, porque el tipo tiene voz de haber fumado bastante en su vida, ¿no? Y bebido una cosita. Y bebido algo más. Y no agua, precisamente. No. El agua oxida, estás loco. Claro, ¿no? El agua oxida, el metal. Es un punky inglés, o sea. Imagínate. Si no son hooligan, rozan ahí. Pegan el palo. Bueno, pues hoy hablamos de Corto Maltés, un personaje de Hugo Pratt. Y que lo podemos definir como un marino, un pirata. Creo que es el aventurero por antonomasia. Por antonomasia, exactamente. De hecho, vos decías recién un personaje icónico. Y la verdad, hay que remitirse, no sé, a Batman, a Mafalda, a Little Nemo, para encontrar personajes de la altura de Corto Maltés. Uh-huh. Para lo que significa para la historieta y para la cultura popular ya a esta altura. Son muy pocos los que están al nivel de la creación de Hugo Pratt. Claro. Originalmente es como un pirata, pero después se fue volviendo como un aventurero romántico en toda la definición posible. Mezcló un pirata con Indiana Jones, ¿no? De alguna manera. De hecho, se adelantó antes, muchos años a eso. Pero... Sí. Yo creo que toma como base, si querés, las novelas de Verne, Salgari, Sabatini. Sí. Bueno, él dejó de hacer una adaptación de Sandokan, cuando Corto Maltés despegó como personaje, tuvo uh-huh. que suspender de hacer Sandokan, que eso ya habla un poco de que estaba muy vinculado, como dice, con el folletín. La novela claro. de folletín es el eje de lo que es Corto Maltés. Claro. Y la gran diferencia, me parece, es el grado de complejidad que tienen las historias. Porque si algo... Salgari, por ejemplo, estaba pensando Verne, capaz que no. Verne puede llegar a tener uh-huh. una trama un poco más compleja. Pero la idea de Dumas, Salgari, es algo al hueso, ¿no? Sí, es aventura. Claro. Aventura claro. y ritmo. Y en cambio Pratt tiene como un vuelo político, histórico. Claro. Hay como una reflexión social. Normalmente el corto queda parado del lado de los indefensos, de los débiles. Siendo, ojo, siendo capaz de traicionar sí. sin ningún prurito a compañeros de camino, difícilmente vos lo veas aprovecharse de los débiles o de los pobres o de los indefensos. No es lo de él. Y además tiene el punto ese de que las mujeres siempre se aprovechan de él, de alguna manera, le acaban... Bueno, es muy caballero. Y que la figura de la femme fatal es mandado a ser. Claro. Bueno, ¿por quién empezamos? Pongamos ¿por Pratt en contexto. O por Corto? Vamos a empezar por Pratt, mejor. Por Pratt. ¿Vale? ¿Hugo Pratt es italiano? Hugo Pratt es italiano. Bueno, era italiano. Era. Sí, sin embargo, en el 95. Sin embargo, el grueso de su carrera, Pratt lo desarrolla en Argentina. Exacto. Ajá. Pratt forma parte, cuando se habla incluso de la escuela de historieta europea, se lo sí. pone como uno de los grandes maestros. Pero ahí podríamos tener para discutir cuánto sí. la escuela europea abreva de lo que es la era de oro argentina claro. en los 40. Hugo Pratt se lo pone a la par con Eisner. Claro. Y Pratt es hijo, por así decir, estético de muchos autores, pero en particular de uno que ha salido varias veces en este podcast, que es Alberto Breccia. Que empezaremos a tomar un chupito ya. Uruguayo por accidente, porque... Nació acá y se... Claro, eso es una cosa que a los uruguayos nos encanta decirle a los argentinos. Y a él también le encantaba. Le encantaba pelear. A él le encantaba pelear y decir, yo soy uruguayo. Decías, tres años. Te dicen, porque el gran maestro Breccia, uruguayo. Y después les encajás como Gardel. Y ahí ya está, se pudre todo, se rompe la botella. Como Gardel y el dulce de leche. Y el dulce de leche. Y ya está. Y la murga y el candombe. Bueno, pero eso sí es uruguayo. Pará, sí, no, pero hay rumores de que se está peleando por cambiarlo de lado de la orilla. Cualquier día de estos, San Martín también era uruguayo y se acabó. Y ya está. ¿No era? En el caso de Breccia, sí era uruguayo de nacimiento. Sí, sí. Pero desde el menos... Tenía tipo 5 años cuando ya fue a Argentina y vivió el resto de su vida en Argentina. Hizo toda su carrera en Argentina. Sí. Se consagró en Argentina. Pero vamos a Pratt, que no nos vamos. Pratt es parte de la misma camada de autores que comienza a hacer historieta en la década del 40. Ajá. Y el estilo de Breccia, el Breccia primero, el Breccia clásico de las aventuras, se ve reflejado en los primeros trabajos que Pratt hace en Argentina. En el de Vito Nervio, por ejemplo. Claro, exacto. O estaba pensando Sargento Kirk. También. Y además, cuando hablábamos de las influencias que tiene Pratt, la más importante, aparte de sus lecturas, ¿sí? es la de Héctor Germano Oesterheld, otro imprescindible. El creador del Eternauta. Para... El Correcto. Creador del Eternauta y probablemente la figura mítica dentro de la historieta argentina. El otro día encontré una camiseta del Eternauta. Me muero. Sí. Sí, sí, en una feria. Para seguir rotando nuestras camisetas. Claro, ya le he dicho, guárdame una, que pues no te llevaba plata encima. Vengo por esta en cualquier momento. Guárdemela. Pratt comienza entonces, se establece como uno de los mejores dibujantes de la década del 40 y 50 en Argentina. Y de hecho, perdona, que te corte, en España, que en aquella época vivíamos encerrados en nuestro mundo de alguna manera, hay una serie de personajes míticos que toda la gente que leía TVO, en aquella época era TVO, leían, y uno es el Capitán Trueno, sí. Crispini, no sé qué, no me acuerdo el nombre ahora, y Corto Maltés está dentro, o sea, se ha colado dentro de uno de los personajes como si fuera uno de los personajes españoles. Es referente. Sí, sí, es un sin referente dentro del cómic, incluso español, cuando ni Hugo Pratt ni Corto Maltés son españoles. Para cuando Pratt comienza a hacer Corto Maltés, ya está tremendamente establecido como dibujante. Sí, claro. Porque tenía... Vos dijiste, lo primero que hizo, o lo más, Sargento Kirk. Pero después tiene Ticonderoga. Ticonderoga, todas esas dos son con Oesterheld. Sí, y hay una tercera que él maneja en aquellos años, que son las tres series más... Bueno, dijiste Vito Nervio, pero Vito Nervio... Vito Nervio fue un tiempito, ¿no? Es muy poco. Pero eso es, a ver, espérate un momento, que me estoy perdiendo. ¿Pero eres Breccia o Hugo Pratt? Pratt como dibujante. Pratt como dibujante. Perfecto. De hecho, Vito Nervio también la dibuja Breccia al principio. Claro, por eso digo, como la habéis nombrado con Breccia, ahora me había mezclado. En el caso... Para cuando Pratt vuelve a Europa, que si no me equivoco es a fines de los 60, principios de los 70, ahí comienza su andadura como autor completo, autor claro. integral. Bueno, el volumen 1 del Corto Maltés sale en 1967. Que es pegadito al regreso de él a Europa. Ajá. Exacto. Y bueno, y todo lo que aprendió en 15, 20 años de labor como artista en Argentina, lo vuelca como autor integral. Y se yo creo que sí se nota que aprendió de Oesterheld, por ejemplo. Abundante. Pero de a poco Pratt comienza como a tener una impronta personal que me parece que se va reflejando en las dos cosas, tanto en cómo escribe como cómo dibuja. Ajá. Pratt comienza como a depurar elementos y a concentrarse en el meollo de lo que quiere narrar, claro. tanto argumentalmente como artísticamente. De a poco incluso una línea más trabajada se empieza a dejar de lado y comienza a quedar con pocos trazos. Y sus historias también, si bien siempre nunca deja de lado el componente histórico, uh-huh. se centran en quizás en conflictos más pequeños, como una historia de amor, como bueno la amistad. La amistad es algo que sobrevuela permanentemente, reflejada claro. en el otro gran protagonista de la saga, que es Rasputín. Rasputín, claro. Que es el lado oscuro de Corto Maltés, vendría a ser, ¿no? Sí. Que es, sí, y es... de hecho, lo voy a decir ahora para no olvidarme. Cuando muere Pratt en el 95, hay un homenaje maravilloso que a mí me hizo llorar abrazado a un oso de peluche. Tengo un oso de peluche para que sirve para eso solo. Para eso está todo húmedo, pobre. Que lo hace Milo Manara, donde están todos los personajes de Corto Maltés, menos Corto Maltés, velando, o sea, haciendo un velorio en ausencia, porque acaba de morir. Y Rasputín los insulta, los putea, no sé qué, y se va solo a la orilla y dicen que estás muerto, pero yo sé que es mentira. Sé que me vas a venir a buscar de nuevo y vamos a volver a encontrar un tesoro, vamos a volver a esquivar balas, vamos uh-huh. a volver. Y claro, lo que está diciendo Manara es que Hugo Pratt es Corto Maltés. Lo cual, a medida de que Pratt iba depurando su línea, vos le vas viendo la cara al corto, y él se empieza a dibujar como el Corto Maltés. Claro. Autor y personaje en algún momento se terminan funcionando. Y ese homenaje que le hace Manara es emotivísimo. O sea, muy a la altura. Me quiebro. ¿Dónde sí. está mi oso? ¿Dónde está mi oso? ¡Que traigan el oso! Bueno, podés abrazar a Andrés si quieres. ¿De dónde empieza y termina Hugo uh-huh. Pratt y el Corto Maltés? Digo, Hugo Pratt fue un tipo que viajó mucho, vivió... África, o sea, ves reflejado su vivencia y también. Y se nota en el dibujo, claro, y se nota en la historia. Ves reflejado sus experiencias de vida en el personaje, uh-huh. en los lugares, en los entornos. Uh-huh. Y tal es la influencia de Corto Maltés, que incluso en la isla de Malta hay una estatua, como hay una de Freddie Mercury. ¿Dónde es que está la de Freddie Mercury? Yo sé que está la de Rocky en Filadelfia. En Filadelfia, sí, está ahí no, bien. Para hablar también de ficción. Sí, claro. y hay una de Freddie, pero no sé dónde. Me acuerdo que está en una costa. Ya averiguaremos. En una de las costas de la isla de Malta hay una estatua de Corto Maltés. Es que es el ciudadano maltés más famoso claro, de la historia. ¿Quién sabe si Pratt alguna vez pisó Malta? Supongo que sí. Supongo. Tiene que haber estado, supongo que sí. Bueno, entonces definamos un poquito quién es Corto Maltés. ¿No? Corto Maltés es un marino que está históricamente colocado a principios del siglo XX, ¿no? Sí, de hecho la muerte o desaparición del Corto está clara desde el principio. Pratt dice que desaparece en la Guerra Civil Española. Claro. O sea, en el 36, digamos. Ajá. En algún momento se lo pierde, como a tantos otros, sí. peleando del lado de la República. De hecho, definen en algún momento del cómic, de lo poco que he podido leer, porque he tenido que leer rápido para llegar aquí. Vos dijiste en el primer programa que parte del chiste de esto era que vos querías aprender. Sí, yo estoy... Pero lo que pasa es que se me está acumulando el trabajo. Mucho. Tengo Sandman a la mitad, ahora tengo esta mitad también, pero bueno, en algún momento este verano yo voy a ponerme al día. Se dice que la madre de Corto Maltés es una gitana de Cádiz, gitana. Creo recordar, sí, o algo así. Sí, española. Sí. El padre es inglés. Y el padre es inglés, o algo así, creo. Sí, una mezcla ¿no? espectacular. Que parte de eso del personaje, hoy que hablábamos del tema del folletín, está toda la literatura de fines del siglo XIX, principalmente pasa por como eje también de la obra. Porque está Jack London aparece como personaje. Sí. Ernest Hemingway aparece como personaje. Cita textos de Samuel Coleridge, cita la rima del anciano marinero. Ajá. Aparecen textos de Hermann Hesse, Es, creo que la obra, junto con Sandman, creo que son las dos obras que tienen un mayor peso literario o más referencia hacia lo literario. Sí, igual Corto Maltés me parece que las referencias a lo literario están puestas en... el acento está puesto en la literatura de viajes, si querés. Claro, sí. Y de aventura. Y de aventura. Porque aparte me parece que incluso aparecen aventureros que son escritores. Pero sí, primero que nada, Moby son Dick, aventureros. Moby claro. Dick, o sea, de mar. Literatura se podría decir que tiene que esté muy vinculada, sí, claro, al mar. Él es un marino. Él es un marino, claro. Por ahí. Bueno, siguiendo con Corto y su biografía, la fecha de nacimiento no es clara, pero sí se supone que es a fines del siglo XIX, supongo yo. Claro. Y hay una anécdota muy buena que nunca la vi dibujada, pero el Corto la cuenta más de una ocasión, que es que una gitana le lee la fortuna, ah, sí, y le dice que la línea de la vida la es corta. Que va no, la línea de la fortuna. La línea de la fortuna es corta, corta, que va a tener mala suerte. Y él con una navaja la hace larga. Porque con la, dice, con la navaja de afeitar de mi padre me hice mi propia línea de la fortuna. Sí, eso es su propio destino. Claro. O sea, literalmente es eso. Él habla, se hace su propia fortuna y ya está. Y es lo que hace en todos los volúmenes. Porque en todos los volúmenes lo que vos encontrás es que Corto Maltés enfrenta, si se quiere, problemas que lo superan, pero él, por voluntad propia, va logrando torcer el destino y, no te digo ganar, pero vivir para pelear otro día. Exacto. Y todas esas aventuras, decíamos, están relacionadas con el mar, están relacionadas con barcos, están relacionadas con viajes, con, sí, con guerra. Con guerra, muchas veces. Además, muchas historias en lo que es Primera Guerra Mundial. Y claro, todo eso por la época. Hecho, no solo la Primera Guerra, sino que Pratt, que en ese aspecto el tipo era un estudioso, recorre todos los conflictos bélicos de la Europa de principios, sí, del siglo XX. Uh-huh. Por ejemplo, en Corto Maltés en Siberia es en plena guerra ruso-japonesa. Claro. Sí, que el Juventud también. Juventud también, sí. Que ahí es donde está London. London, sí, es, aparece London. Como un observador internacional. Un responsable de guerra. En Corto Maltés en Siberia, el personaje histórico que aparece es este... ¿Cómo se llama? Suke Bator. Suke Bator es el líder de los mongoles revolucionarios contra la opresión de los rusos. Que es como un personaje histórico trágico, porque en realidad pasa de ser como un bandido de las estepas a un general a la fuerza y que termina siendo asesinado. Pero la capitán de Mongolia se llama Ulan Bator en honor a Suke Bator. Ese personaje tiene un peso a medida de que está el Corto tratando de hacer algo para su provecho, siempre secundado por el amigo Ras. Que no confundir, le dicen Rasputín, pero no es el Rasputín. No es, claro, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con la. Porque el dibujo es el Rasputín, claro, pero original. Pero en realidad por eso le dicen, llaman Rasputín porque se le dicen parece. Rasputín porque se parece a Rasputín. Exacto. Pero en realidad es un pirata del que hay muchos menos datos. Sí, sí. De hecho, hay un tomo que se dibuja casi al final, que es una especie de flashback, ¿no? Que se llama Juventud, en el que cuenta, en teoría, cuando empecé a leerlo, decía que contaba el principio de la historia de Corto. Y en realidad, la historia que cuenta es la de Rasputín. Es Rasputín, primero que nada, escapando y desertando. Es un desertor de la guerra del ruso-japonesa también y tal. Y ahí empieza a lo mismo que él, a forjar su propio destino, igual que Corto, pero con un estilo distinto. El problema de Rasputín. Con otra ética. No, el problema de Rasputín, lo dice el Corto alguna vez, es que está rematadamente loco. Sí. O sea, no es que el tipo sea un malvado, no es que el tipo. De hecho, Rasputín es capaz de actos de nobleza y de piedad y de empatía que el propio Corto no. Se salvan la vida uno al otro alguna vez. Pero eso es otro tema importante. No hay buenos y malos. No. Siempre no hay, hay gente y cosas que pasan que. Y Corto Maltés al mismo tiempo admite que tiene miedo a Rasputín. Sí, eso, sí, alguna vez. Mar Salado se lo dice. Sí. Es que en realidad es el único. El Corto sabe que el único que podría llegar a matarlo alguna vez es Rasputín. Ajá. De hecho, lo mata, por así decir. Sí. En la dorada casa de Samarcanda aparece ya donde ahí Pratt empieza a poner al té hojitas y la cosa se empieza a poner lisérgica. Opa, aparece el doble. Shevchek. Exacto. Aparece un otro Corto Maltés que además tiene, no solo se le parece físicamente, sino que tiene una actitud y una personalidad. Y el Corto, alguien le había dicho alguna vez que cuando encontrara su doble, uno de los dos iba a morir. ¿Y qué termina pasando? Y que se matan el uno al otro. Rasputín no. Mata el doble. Ah, amigo. Porque si alguien va a matar al Corto es él. Ah, claro. Cierto. Hay muy pocas relaciones a la altura de esos personajes. Yo, para seguir haciendo paralelismos, Batman y el Joker, sí, si bien son más antagónicos porque son enemigos, exactamente, es esa relación donde uno depende del otro. Rasputín no es nada sin el Corto y el Corto es mucho menos sin Rasputín. Yo cada libro que leía de Corto Maltés donde no aparecía Rasputín, yo me sentía defraudado. Pero que hay un montón, ¿eh? Que hay un montón donde Rasputín no pincha ni corta. Tenés momentos donde se quieren matar. Sí. Y tenés momentos donde terminan bailando juntos. Claro, sí, pero a veces en el mismo libro. A veces. Sí, sí, en el mismo libro. Bombardeo, empiezan a bailar juntos. Eso es mortal. Es espectacular. Esa relación que tienen. Es muy fuerte. Además, leyendo a Corto Maltés, también es lo que decíamos, acabas haciendo un repaso de las clases de historia, porque el tipo está muy bien, Hugo Pratt se documentaba muy bien y coloca a cada uno en su sitio y habla... Una cosa maravillosa que tenían y tienen los volúmenes de Norma, donde yo conseguí la obra, que no... Ajá. Estoy viendo que en tu edición de Clarín se ve que apostaron a algo un poco más económico. Sí. Pratt iniciaba sus libros con un tratado histórico escrito por él de la te ponía en situación, digamos. Uh-huh. O sea, la guerra ruso-japonesa comenzó en 1904, ¿verdad? ¿Desde cuánto? Y en el momento que esta historia aparece, y todo eso iba acompañado por unos dibujos, unas acuarelas de Pratt que mostraba lo que había visto de uniformes, lo que sabía de arquitectura para las ciudades, de aviones, lo que sabía de armas, uniformes, de aviones, tecnología, armas, maquinaria. Y vos leías eso y eran como 40 páginas de historia. Sí. Y ahora, ahí entraba Corto. Me surge una duda en base a eso. Cuando leí La balada del mar salado, sí, antes del cómic aparece una carta escrita con máquina de escribir. Sí. ¿Sí? De un ciudadano chileno. ¿No? Sí, sí, sí, es un ciudadano chileno que le envía esas que le dice, le mira, envía la carta a Hugo Pratt porque... hablándole de un posible existente. Exacto. Corto Maltés. Sí, sí, sí, es eso, es unas cartas que eso es invento, obviamente. Yo eso creo es lo que eso te da es la duda. Es invento, obviamente, claro. Pero cuando vos lo lees sin conocer, te da la duda de se está basando en algo histórico, ¿verdad? Es real. No, claro. Bueno, es que hay como un equilibrio delicado a la hora de hacer ficción histórica. Están aquellos que tratan por nada del mundo cambiar la historia, claro. Y otros que directamente cuentan lo que quieren contar, y si para eso hay que generar una ucronía, se genera. Pratt está como en el límite, porque nada de lo que pasa en las aventuras del Corto Maltés altera la historia como la conocemos. O sea, no es que la guerra ruso-japonesa la ganan los rusos, por ejemplo. Claro. Dato de color, la ganaron los japoneses, por, eso, por si sí. La duda. O sea, no. Que hemos hecho spoiler a la guerra ahora. Bueno, caramba. Sí, solo tiene 110 años de pasada. Lo que él hace es mechar como en el hueco una historia que quiere contar, que está enmarcada en el gran marco, valga la redundancia, enmarcada. Ajá. En el marco. Es como una historia histórica. Menor dentro de una gran historia. Claro, claro. Pero lo que él va logrando es que la historia menor te importe mucho más, claro, que el marco histórico, porque el marco, claro, histórico no pincha ni corta, en definitiva. Claro. El marco histórico suele verse reflejado en figuras militares bastante trágicas. Yo me acuerdo en la Primera Guerra Mundial, aparece cada tanto ese prusiano que no quiere pelear para un imperio que está creciendo, decadente, no sé qué, y termina muriendo siempre. Mostrando. Son todos hombres de honor los que presentan, claro, Pratt. No importa de qué lado de la batalla están. Pero porque son marinos. De ahí de todo, ¿eh? También sí, encontrás algunos que pero, son de pero tierra. Me refiero que fíjate que los alemanes y la gente que aparece cuando aparece por ahí. Hemos tenido ahí un. Una abeja. Sí, ha pasado un caballo, zumbido. Una abeja, uh-huh, o algo. Bueno, pero cuando aparece decía un marino alemán, un capitán alemán. Son todos hombres de honor, porque son hombres de mar y tienen su código de valores. Tienen un montón de códigos. Que yo creo que era un poco lo que se daba, sobre todo antes de la justo en la pre-Primera Guerra Mundial. Bueno, para acá, a riesgo de terminar obsecuentemente hablando de mí mismo, cuando yo escribo Los Últimos Días del Graf Spee, sí, el capitán del Graf Spee, Hans Lansdorf, es un marino alemán, que para colmo de mal no era afiliado al partido nazi, pero bueno, lo representaba, claro, que actúa como un hombre de honor en el mar. El tipo era de la escuela de esos y había logrado hacer toda una campaña de corso y había hundido 9 barcos. No había matado a nadie. Nunca, claro. El tipo cercaba al barco, lo intimaba a detenerse, o sea, le cañoneaba cerca, le permitía a toda la tripulación bajar a los botes salvavidas y cuando el barco estaba vacío, lo hundía. Eso lo hizo 9 veces. O sea, hundió 9 barcos sin tomar una vida. Más, claro, honorable que eso no hay. Imposible. Claro, claro. Vidas civiles, la mayoría de ellas, porque se dedicaban a hacer corso, claro, contra barcos. Claro, eran mercantes. Es más, cuando había tripulación militar, la tenía prisionera. Y hay un libro que se llama Fui prisionero de un caballero, de uno de los capitanes ingleses detenido por Langsdorff, que justamente desembarcó acá en Montevideo cuando sí. el Graf Spee toca puerto. O sea, lo que hace sí es una idea romántica, pero no por eso desconectada de la realidad. Claro. Hubo ejemplos de personajes tan honrados, nobles, como los que cuenta Pratt. Que pinta un poco el espíritu de la época con los personajes. Sí, que justamente que cuando llega la Segunda Guerra se terminó. Claro, sí, ahí... Pero un detalle ahora que hablamos de lo histórico y lo no histórico. Por ejemplo, en Juventud, que estaba Jack London como corresponsal de guerra. Jack London fue corresponsal de guerra en México, no en Japón. A él, creo que ahí, o sea, se toma esas libertades. Inventa tranquilamente. Inventa que está ahí, como que antes de... Pasó claro, por esa el límite es que sea probable. Que sea probable, que sea creíble. Claro. Y es creíble porque... Plausible. Por la época, por los años y tal, podría claro, haber cuadrado. Podría haber pasado, exactamente. Está, entonces, es esa línea delgada la que mantiene él siempre en las historias, que a mi gusto está buenísima. Todo eso que estamos diciendo para mí son, ¿cómo se diría? Son puntos a favor para leer la obra Corto Maltés toda. Porque esas aventuras, los personajes bien narrados, las situaciones correctas, las historias que son interesantes, son buenas historias, que al final es lo que te interesa. Y después está el arte de Hugo Pratt. El arte de Hugo Pratt es muy interesante. El arte, además, a medida que él va liberándose, probablemente a medida que se va consagrando y nadie ya le puede andar diciendo, corregime esta página, yo creo que alcanza niveles de una belleza estética increíble. Ahí pasó la abeja. Sí, la abeja, estamos pasando abeja. Bueno, si hay algún... Esperemos que se siga oyendo, al menos. No sé si se escucha bien. Sí, mientras, sí. Mientras se grabe. No sentí esta vez la abeja. No bueno, va pasando. Ahí viene. Si los oyentes escuchan algún ruidito o alguna cosita por aquí, básicamente es unas... La culpa es de Andrés. Claro, ahí va. Ya está. De hecho, por default nomás. Claro, estás ahí, ¿no? Pues ya está. ¿Estás ahí? Son los plaques de los micros. Vale, pues no toques más, anda. A ver. Ahí vino uno. Y lo dejamos ahí. Así. Listo. Bien. Nos acerquemos más. Estábamos con el arte. Exacto, el arte, decíamos. La parte gráfica. El tipo dibuja en blanco y negro. Casi toda su obra. Luego, al final, hay algún volumen en color. Sí, hay. Coloreado. Mira, en algún momento, además, Pratt empezó a tener asistentes. Ajá. Y la línea de cuándo dibuja él y cuándo dibuja otro, o sea, ya se empieza a volver un poco difusa y muy difícil de discernir. No tanto para el corto, porque era su niño mimado, claro, sino para las otras cosas que iba haciendo, como los escorpiones del desierto. O sea, él tiene varias historias que van en paralelo y muchas de ellas es con asistente. Hay un tratamiento de color mediante acuarela que no sé quién lo hace. Porque él era capaz de hacerlo, claramente, sí. Pero no sé si lo hace él. Que en algunos libros aparece y en otros no, depende de la edición. Claro. Que yo recuerdo desde el pique tenían ese color, no es que fueron coloreados después. Pero que fuera hecho por él, ya no tengo el conocimiento como para asegurarlo. Igual a mí he leído algunos en color de los últimos y he leído algunos en blanco y negro de los primeros y casi prefiero el blanco y negro. Es un gran narrador él, claro. Y el blanco y negro como que lo favorece. Sí. Muchos lectores de corto prefieren la versión a blanco y negro. Ahora, no sé si quieren hablar ya de Juan Díaz Canales. ¿Querés que saltemos al sucesor? Digo porque sucesor, ya hablamos de tema de color. Sí, y sí, tira. Adelante. Y ahí es Pellejero. Canales es el escritor, ¿no? Claro, Rubén Pellejero es el dibujante. Pero digo, los títulos de Canales. Porque luego de que muere Hugo Pratt, que es en el año 95, el último que es Mu, exacto. Lo hace en el 93, 94, ¿no? Sí, por ahí. Que cabe aclarar, querido radio oyente, dejate Mu para el final y llega con mucha paciencia, porque ahí ya el italiano estaba, el té ese que le ponía hongos. Ya se había pasado de té. Sí, bueno, había infusionado bien. La historia es que después de sacar su última obra, en el 94, Hugo Pratt anuncia que es la última que hace. Y dado que a poco tiempo muere, antes anuncia que él desearía que Corto Maltés no se tocara por un tiempo, o por lo menos que descansara el personaje por unos 20 años, más o menos. Y bueno, dicho y hecho, en el 2015 sale por la dupla Juan Díaz Canales y Rubén Pellejero el primer número de Corto Maltés después de 20 años. O sea, se le rindió ese tributo de 20 años. Y el título se llama Bajo el sol de medianoche. Es una historia donde Corto y Rasputín se van a la frontera entre Norteamérica y Canadá por una lucha de petróleo. Él se encuentra, bueno, con unos viejos conocidos en Estados Unidos y le dan la misión de entregar una carta a una vieja amada de ese amigo de él. Uh-huh. Y todo eso obviamente desencadena en... Y te espera un tesoro, amigo mío. Obvio. Obvio. Yo me acuerdo en su momento que cuando se anunció que iban a continuar Corto Maltés, hubo una polémica bastante potente. Primero que nada, porque las razones para hacerlo obviamente no eran artísticas. Claro, básicamente. El resultado fue muy bueno, sí. Lo cual hace que uno termine diciendo, bien, está. Si iban a hacerlo bien, si iban a hacerlo, qué bueno que lo hicieron estos, que claro. Realmente, especialmente el arte de Pellejero. Porque, es un muy lindo tributo. O sea, Pellejero, yo lo leí hace poco y la verdad que es recomendable. Pellejero logra algo muy raro, que es, se parece a lo que hace Pratt y no deja de ser Pellejero al mismo tiempo. Uh-huh. O sea, es como, wow. Sí, sí. Pero el motivo que potencia estos nuevos álbumes era exprimir el capital económico antes que el simbólico. Claro. O sea, la idea era que diera más dinero. No sé, yo me acuerdo que hubo toda una discusión. En su momento, cuando estaba Díaz Canales cuando se anunció. Yo estaba en la Semana Agraria de Gijón y estaba Díaz Canales. Y hubo toda una discusión al respecto de ¿y qué harías vos si te lo proponen? Y yo lo haría. Y no por la plata. ¿Quién se negaría a escribir una historia de Corto Maltés? Claro. O a dibujarla si tenés el talento para. Es como ahora que se volvieron libres los derechos de Conan Doyle. ¿Por qué no vas a escribir un relato de Sherlock Holmes? Claro, no sos Conan Doyle. Y claro, lo harás distinto y has nacido 100 años después. Pero estás hablando de un personaje que tiene un valor emotivo, primero que nada. Que a la hora de proponerte vos escribir algo sobre él, no podés no hacerlo. ¿Quién no querría escribir un relato de Batman? Claro. O sea, volvés a lo mismo. Son como personajes que han trascendido a su autor. Me parece que hasta ese momento, el Corto y Pratt eran, lo siguen siendo. Son inseparables. Pero lo que cuando se ponía arriba de la mesa la premisa de, bueno, ¿y vos no lo harías? Vos como artista, ¿no quisieras escribir un relato de Corto Maltés? Y honestamente sí, al margen de que sí, probablemente con eso después pueda apagar la luz sin problemas. Pero artísticamente es como una idea muy tentadora, muy, muy linda. Y un reto, y es un buen reto, claro. Bueno, estar a la altura de... ¿no? Claro. En resumen, lo que iba a decir es que los títulos de Canales y Pellejero... Van dos, ¿no? Van dos. Van dos, sí. Mm. Bajo el sol de medianoche es el primero y el segundo se llama Ecuatoría. Pero, ¿qué pasa? Con estos títulos, la versión original es a color, pero tuvieron el detalle de hacer una versión a blanco y negro. Como los de Pratt. Exacto. Claro. Está muy bien. No, estos detalles son los que te demuestran de que han cuidado del personaje. Lo han hecho con mimo, lo han hecho... Bueno, los autores elegidos, además, no son nenes de pecho. Díaz Canales es el que hace Black Sad, por ejemplo, junto con Guarnido. Y Pellejero hizo Dieter Lumper, por decir una de sus muchas obras. Estás hablando de dos autores con 30 años de experiencia, más o menos, y sobre todo autores. Me parece que eso es como interesante. No agarraste profesionales. No son dibujantes industriales. Claro, no agarraste profesionales que capaz que lo hacían perfecto. No, invitaste a dos autores de obra propia a jugar con otro personaje y volverlo obra propia también. Creo que ahí está el éxito. Canales viene de ganar un premio en el 2010 con Black Sad. Claro. O sea, me parece que son... lo demostraron, ¿no? O sea, yo solo leí el primero, y el primero está muy bien. No especialmente original, pero no sé si yo quiero algo especialmente original con el corto, ¿no? Claro. Ahí es donde es un riesgo si de repente lo sacás por completo de su cauce y es ¿qué haces? Es como el episodio 7 de Star Wars. Yo iba a buscar otro. Si lo ves como un tributo, funciona muy bien. Tenés razón, porque aparte yo me divertí pila, pero claramente es... Episodio 4 hecho de nuevo. Claro. Bueno, pero tiene otras razones de ser. Porque vamos a buscar nueva gente que se engancha a la... vamos a convertir esto en una... Star Wars querían convertir la franquicia en una cosa de largo recorrido a partir de ahora, así que tenemos que enganchar a un nuevo público también. Pero además, si lo comparás, ya nos hemos, esto sí es un poco sí, el tema, pero si lo comparás con el intento del propio Lucas de hacer algo nuevo y lo mal que salió... Ahí voy. Y voy a poner otro ejemplo, de como en el corto, de vamos a seguir dibujándolo, y que fue un desastre. Que me voy a poner, también me voy al cómic europeo, que es en los últimos números escritos dibujados de Asterix. Ah. Los últimos dibujados de Goscinny, cuando Uderzo, pero cuando ya no está Goscinny, porque murió, que es el guionista, son un desastre. Yo no sé si a mí no me gustaron nada. No son un desastre. Desastre no sé, yo tampoco. En cualquier caso, no se parecen tanto. No es tan muy bien. Lo que sí es un desastre es la reinvención de Lucky Luke sin ninguno de los dos. Ah. Sin Maurice ni Goscinny. Que hasta ni siquiera se parece el personaje. Claro. Que lo mirás y decís. ¿Y este quién es? Claro. ¿Qué pasó acá? O las nuevas versiones que he visto de dibujos animados de la Pantera Rosa, que es para disparar a alguien. Sí, igual. O sea, es para. Ahí se perdió una chispa. Igual claro. El personaje industrial tiene reencarnación. Eso que se piensen en Tom y Jerry. Claro. Tom y Jerry, cada 15 años hay un diseño gráfico distinto. Sí. Y algunos han funcionado y otros no. Claro. Tampoco hay que ser el viejo. Pero Tom que y Jerry... grita desde la mecedora. No. Yo, Tom y Jerry, por ejemplo, los dibujos originales ya no me gustaron nunca. Entonces, claro, ya no me han gustado ninguna de las reversiones. Porque siempre me han parecido, crueles. A mí me gusta muchísimo el momento donde los humanos no aparecen y aparece la negra gorda esa que le dice ¡Tomás! Sí. Y solo le ves el borde del vestido y las zapatillas. Es increíble. Bueno, nos fuimos un poco. Hemos apenas. Prat estaría contento. Hemos mezclado claro. El programa que gira sobre él un montón de cosas distintas. Además, a Hugo Prat le encantaba Tom y Jerry. Para cerrar. Como no está para decir que no. Acá claro. Donde me pongo Jorge Rial y cuento cotilleos. Bien. Viste que no dije chusmeríos en honor al gracias. Español de la mesa. Cotilleo. Igual ya estoy tan uruguayezado que ya da lo mismo. Dicen que el Tano era... seco como el culo de un perro. Que los que lo trataron en persona era un amargo. Porque claro, dice que capaz que en algún momento el tipo estaba podrido de que la gente lo idolatrara en público. ¿Qué podría ser? Que lo veían y era tipo ¡maestro! Dicen que el Tano era un sorete. Yo lo que sé del tipo es que cuando maquetaba, se olvidaba de las planchas en la casa y las redibujaba de camino a donde las iba a llevar en el taxi. Esa es la anécdota que conozco. Un enfermo, ¿no? No, muy pasado, muy pasado. Tipo Factor como... también, hizo algunos... Opa. Algunas películas estuvo participando. Eso no lo sabía. Sí. Tenía mucha facha. Tenía... Actuó en algunas películas, hizo pequeños papeles. No, lo pondremos en el muro de la fama de la página web, evidentemente. Era un rubio como de 1.90 m y unos ojos azules interesantes. Era un pintún. O sea, excepto por lo de rubio, Malte, el corto, es un poco así también. Sí, un tipo alto, sí, guapetón, sí. Ojos claros. El siglo XX, principio el corto igual es como más estilizado, porque el Tano era como grandote y ancho de espalda, mientras que el corto es como flaco y alto. Sí. Y hablando sí, de eso, el parecido es... una cosa muy atractiva de Corto Maltés, más allá del físico, es que es un tipo que la tiene siempre clara. El loco sí, incluso tiene... cuando no. Claro, incluso cuando no. Él tiene la respuesta para todo. ¿Te has está fijado? Un paso más adelante. ¿Te has fijado? Es muy irónico. Soy yo el único que me he dado cuenta por mis propias filias y tal, ¿no? Pero ¿te has fijado que a veces le dibuja con cara de Clint Eastwood? Cuando pone cara de yo sé algo que tú no sabes. Sí, pero aparte siempre está con esa sonrisa. Igual tiene rasgos más delicados. Sí, ¿no? Pero ese es como, ojito pequeño, la media sonrisa, te mira como de lado. Digamos que a Clint, cigarrillo. No, a Clint no le hicieron gestos, se los cortaron con un machete. Sí, o sea. A cincel. Claro, a Clint dijeron, a ver, levante un poco la pera que le voy a hacer el mentón. Cha, cha. O sea. Y ahora, como decía un amigo mío, tiene los ojos como dos puñaladas en un tomate. Tal cual, sí, finitos. Y aparte le brillan azules. Claro. Dios me libre que alguien me mire con el desprecio que mira Clint Eastwood. Ah, no, le daría cualquier cosa que me pidiera. Te transformás en estatua de sal. Sin duda. ¿No? Si quedás duro. Pero bueno, Corto ojos... a veces a Corto le veo cosas. ¿Sabés quién estas, tiene los ojos así? Prat. Por el eso. Prat real tiene los ojos chiquitos y que brillan. Y sí, hay algo de eso en la cara del Corto. Lo que hay en el Corto que yo creo que lo redime de toda dureza es como una picardía. Siempre. Porque esa media sonrisa. El Corto con nunca humor. Va a conseguir lo que busca mediante intimidación. Lo va a conseguir mediante encanto, claro. Mediante favores. Siempre aparece alguien que le debe al Corto algo claro. De no sé dónde. Por ejemplo, en la balada del Mar Salado, hay un momento que él tiene que quedarse en la isla con la chica. No voy a decir mucho para no destripar, ¿no? Y el supuesto padre de la chica no le obliga a irse. No, no, a la nena con el corto solos en la isla no lo dejo ni muerto. Fuera de aquí ya. Y efectos de horrorizar, estamos hablando de una nena como de 14 años más o menos. Y bueno, hay tanto... que ver el contexto también. Claro, sí, el contexto era otra, pero el corto con la nena no, fuera ya. Bueno, solo bueno, aparte hay un pasaje donde ella se quiere aprovechar de su claro. figura. Se quiere hacer la, y él, es más, él es más zorro que ella. La niña que está llorando y precisa ayuda y quiere, claro. ¿no? Sí, pero el corto no cae fácilmente. No, hace falta más que eso. No, le da vuelta que, una media es que y la hecho, le da vuelta a la situación y la presiona y la hace sentir súper incómoda. A mí una cosa que me parece memorable del trabajo de Pratt, en general, pero en el corto, en todos los volúmenes del corto se ve bien, el tipo es un creador de personajes inolvidables sí. que los usa 20 páginas. Donde otro capaz que se aprovecharía y diría, bueno, tengo acá un... No sé, las figuras, por ejemplo, lo que decíamos hace un rato, los militares de honor, que son uh-huh. figuras trágicas. El monje, que claro. también, claro. Le duran como mucho un álbum. O sea, yo aún estoy esperando a que aparezca por ahí. Lamento decepcionarte. Ya, no imaginaba. No. Después del comentario o sea, ya me había venido a venir que no. Hay personajes inolvidables de a razón de 3 o 4 por volumen. Claro. Y cuando de repente los mata, que no tiene la menor piedad... Ah, sí. Hay un tiroteo y pumba, cae uno. Vos decís, hijo de puta, este tipo era querible, esta mina era interesantísima. Y de sí. repente, pum, tiro, muerto. La vida es así. Y sí, pero claro. lo logra transmitir. No es tan claro. fácil de transmitir, la vida es así. Sí, sí, sí, sí. Y Pratt lo logra transmitir en los volúmenes. De es hecho, como... en La Casa Dorada Samarcanda, que balean a Rasputín, dije, está, acá es... Acá la queda, pero no aquí llegó. Ahí sí, hacíamos piquete en la casa. Interesante. Por ejemplo, en Bajo la Bandera de Oro, hasta más de la mitad de la historia, el corto no aparece. Pero te das cuenta que está porque todo gira en torno a algo que él hizo con otra gente. Ajá. Hace enfrentar a diferentes bandos, porque hay un oro escondido en una iglesia que pertenece a un rey, y hace que en pleno conflicto entre austríacos, escoceses y franceses, italianos, no sé, una todos, él los complotó a todos para que todos trabajaran para él, en cierta manera, para robar ese oro. Y él aparece de la mitad del volumen en adelante. Pero te das cuenta que todos los movimientos, todo el maniqueísmo, todo lo que es el manejo de esa gente fue hecho por él. Claro. Lo curioso además es que el verdadero tesoro es la aventura. Porque nunca se queda con el tesoro. Bueno, y yo te en iba ese a decir, volumen no. eternamente tesoros, que no, que pero nunca por... los encuentra. O si lo encuentra, lo regala. En este que yo nombraba, él... Cuando terminan, que se quedan con el oro, la parte de él se la hace entregar a una gitana en no sé dónde, en España, y él sigue para otra aventura más. Es que para el corto no tendría... ¿Qué haría si se queda con el tesoro? ¿Qué se va a hacer? ¿Comprar una casa? Claro, y criar una familia. No, no tiene sentido. Eso. No es eso. Claro. Entonces, listo. La excusa del tesoro es para vivir otra aventura. Que ahí es donde me parece que Pratt logró la obra maestra. Porque logró la esencia de la aventura, claro. la logró plasmar en un personaje. Vos pensás en aventura, y sí, vos recién decías Sandokan, y el corto está a la altura. Totalmente, o sea, sin duda. Vos pensás y tenés un tipo que simboliza el género aventura en sí mismo. A ver, tú te lees más de 5 números seguidos y te den ganas de dejarte patillas y comprarte un barco. E irte. Y arrancar. Y arrancar, a ver qué pasa. Y ver qué pasa. Claro. Y todo. Claro, no es una versión idealizada y romántica, ¿no? Yo no veo claro. ahora, vayamos a Afganistán, que hay una guerra. Vamos a ver qué hay, claro. Está pasando bárbaro. A ver, ¿no? A ver qué sacamos del tema, ¿no? Seguramente un balazo. Un balazo, sí, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Pero sí, o vámonos a los mares del sur, como si fuera tan fácil luego cruzar, depende de qué mares por ahí, ¿no? También es como el ver un mundo en otro momento, ¿no? Donde todavía la aventura la encontrabas... En ese mar lejano, en ese donde aún había cosas por descubrir. Cosas inexploradas claro. todavía, ¿no? Sí. Es, y muchos mitos, mucha... Y mucho exotismo. O sea, él vive una aventura en África y África es desconocida, es peligrosa. Bueno, todo lo que dibuja, porque cuando es la... Los viajes son en todo el mapa. Sí. Cuando está en Nueva Zelanda también es espectacular. Cuando está en Brasil... Claro, bueno, aquel lado, Bahía, la Brasil, Bahía. Cuando hace tango, reconstruye la Buenos Aires del 20. O sea, aún no llegué a ese. Es hermoso. Tango es hermoso. Muy bueno. Tango, inexplicablemente, hay 2 lunas en el cielo. Opa. Todo el libro. Y nadie pregunta por qué. No, nadie se lo explica. O sea, lo dan por... Es muy curioso porque lo dan como por natural. Por sentado. Pero hay dos lunas y son menguante o creciente, como quieras. Son dos media lunas permanentemente en el cielo todo el volumen. Bueno, porque cosa, le pintó. ¿No? Hay un poco de lo místico en Corto Maltés. Y sin embargo, el personaje es súper escéptico a eso. Hay otra historia donde aparece... Sí, señor. Los dioses celtas o algo así, ¿no? Sí, las célticas. Sí. Las célticas, claro. Ahí va. Pero de hecho Corto en uno de los y él habla viñetas, con un cuervo, recuerdo... ahí, y sin embargo nunca se pregunta por qué está hablando con, claro, un cuervo. Para nada. No, pero ojo, Corto en una de las viñetas, creo recordar que del segundo volumen, dice algo así como, le preguntan si es creyente y el tipo dice que sí, que es muy creyente, pero no te voy a decir en qué. Es algo así de sí, yo soy muy creyente, pero no te voy a decir en qué creo. Corrijo, no es las célticas, es las helvéticas. Iba a decir eso, me parece que es las helvéticas. Cuando bueno, está vinculado con, acércate, con Germán Hesse. Ahí no se escuchaba bien. Bien. Cuando está muy vinculado con Germán Hesse, porque hablan justamente de todo lo que es la mitología suiza y, ¿sí?, que consideran que no existe. Y dicen, ¿no? ¿Cómo que no existimos? Y ahí empiezan como a meterse con todo eso. ¿Queréis hacer un repaso de los títulos de los volúmenes, más o menos? O... Yo, en realidad, preferiría. Voy a decir mi favorito, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo creo que tanto por algo emotivo, porque fue el primero que leí, yo la Dorada Casa de Samarcanda, para mí es perfecto. Es perfecto por lo matizado que está, lo místico, con lo realista, con el conflicto histórico, con la aventura particular, y tiene todo ese asunto del doble que a mí me voló la cabeza. Y para mí es el que mejor define a futuro al mejor personaje, que es Rasputín. Ajá. Porque a partir de ahí vos entendés que Rasputín es... El amigo del Corto. Claro. Entonces, yo, si voy a elegir uno, me quedo con la Dorada Casa Samarcanda. Y Gustavo, ¿cuál te queda? Yo, porque fue el primero que leí, es La Balada del Mar Salado, claro, por lejos. No podía parar de leerlo. Después, obviamente, fui leyendo todo lo demás y fui buscándolo y consiguiendo lo demás para leer. Pero fue mi primer encuentro con el personaje, que fue La Balada del Mar Salado. Me fascinó absolutamente. Uh-huh. Igual me gusta todo en general, ¿no? Pero creo que si tengo que destacar es ese, por un tema que fue lo primero que leí de él. No tiene puntos flojos. No, o sea, creo que no lo sé. A veces te puede interesar más o menos para dónde él lleva la temática, pero que el álbum lo leas y diga, me estás robando la plata, nunca. No, nunca. Imposible. Hay uno que quiero destacar, que la historia está buena, pero esencialmente lo que quiero destacar es el título. Uh-huh. Que me encanta, ahí es... Concierto en do menor para arpa y nitroglicerina, que sucede en Irlanda con el IRA y un montón de cosas. Ese volumen me encanta, el título, más allá de que la historia está buena. Ajá. Pero el título me parece increíble. Muy buenos. Es increíble, sí, pero ese puntualmente me encanta. ¿Y tú tienes alguno atrás? No, sí, realmente el que yo he leído poco de Corto, claro, Maltés, tengo que admitir eso, pero de lo poco que he leído, la Balada del Mar Salado me parece la que más me gusta. Está bien. Yo tengo que decir el mismo por una simple razón, que es lo mismo que él. Yo empecé a leerlo justo cuando acabamos de grabar el último programa. No me ha dado tiempo a leer mucho más. Igual tengo curiosidad por un par de títulos. El de Siberia. El de Siberia es especialmente logrado, ¿eh? Yo el de Siberia además me vi en un lío. Yo estaba haciendo una historieta llamada El Oro del Zar, que pasaba en el Transiberiano durante la guerra ruso-japonesa. Y viene un amigo, Matías Vergara, y me dice, lo mismo que Corto Maltés en Siberia. ¿Cómo? Y me lo presta. Y por supuesto, lo escondí en una biblioteca hasta que terminé de escribir y publicar lo otro. Y aparece en mi historieta, justamente, Suke Bator es un personaje y el otro también lo usaba. Y era tipo, ¡qué horror! Y cuando lo leí, dije, no es tan parecido. Bien, bien, zafamos. Estoy a salvo. Y me pasa algo con un título que me gusta mucho, lo quiero leer porque no lo leí, que es Fábulas de Venecia. Ah. Tengo mucha curiosidad. Ese es shakespeariano, ¿no? Es muy shakespeariano. Es muy shakespeariano, sí. Para seguir haciendo los paralelismos, Sandman, Corto Maltés. Que lo tienen, sin lugar a dudas. Porque Corto Maltés tiene como una base en Venecia. Él va mucho. Sí. Sí. Venecia es como medio un eje de todas sus historias, porque cada tanto pasa por ahí. Sí. Acá tenemos que lamentar, si se quiere, cómo las expresiones culturales muchas veces están asociadas a un país. Ajá. Porque no cabe duda que Neil Gaiman hubiera disfrutado mucho del Corto Maltés. Claro. Y no creo que lo conozca o que lo haya leído con la suerte de lo que tenemos los iberoamericanos. Claro. Porque justamente creció y se creó para este lado. Porque vos pensás, y Corto Maltés y Sandman son perfectamente compatibles. Claro. Pero perfectamente compatibles. Pueden ser compañeros de ruta tranquilamente. Claro. Una pregunta. Corto Maltés, el Hugo Pratt, la lengua original, que lo dibuja, que es italiano. Italiano. Digo, porque como también estuvo en Argentina. Y... Sí, sí, sí. Tengo entendido que hablaba muy bien, tanto francés como español, pero lo publica en italiano. Y escribió una novelización de La balada del mar salado. Escribió en novela La balada del mar salado. Yo no sabía. Interesante. Nunca lo leí, pero lo llegué a ver publicado. Interesante. Yo lo vi en italiano, en francés y en español, obviamente. Uh-huh. Yo lo he leído en español, además español de España. Y, no es y está en catalán también. Los de Norma Editorial sin duda. La versión en español y la versión en catalán. No es especialmente popular es en inglés, por ejemplo. Claro. Porque es como toda una parte del cómic que en Estados Unidos, salvo especialistas... No interesa tanto. No, sí, no se maneja. Claro, no le dieron bola nunca. Claro. Bueno, a ver, ahí tenemos un huequito para hacer... Un filón para hacer ahí negocio. Bueno, ¿alguna cosita más o cerramos ya? Que no sé cuánto tiempo llevamos, como siempre. Yo la idea original del podcast era que yo iba con un cronómetro y mirábamos... Pero bueno, jamás vino ese cronómetro. Nunca más. Nunca llegó. Si siempre más o menos vamos bien, ¿para qué? Nunca llegó. Y si queda corto, pues bueno. Y si queda, si queda corto, ¿maltés? ¿Maltés? Yo creo que después de esto no podemos mejorarlo más. Terminemos. Pasamos ya a la segunda parte, pues, ¿vale? Hacemos un paradita, metemos la musiquita, a ver qué tal. Y con esta sintonía hablamos siempre de series de televisión. Pero además hoy está como bien calzado. Adecuado. Sí, sí. Absolutamente. Porque hoy la serie de la que vamos a hablar es una serie de animación de Batman, en este caso, ¿no? Batman animada. Sí, la serie de animación la de Batman. La mítica Batman, la serie animada. Batman Animated. Bueno, ¿quién arranca? Porque yo voy a reconocer, como siempre, mi incultura. He visto varios capítulos. Creo que habré visto alguna temporada entera. Pero no la he visto entera. Así que... Yo... la vi entera y dos veces. Bien. Porque bien. Si algo bueno tiene esto de así tener hijos. Así me complementa. Hijos, perfecto. Si algo bueno de tener hijos es que volvés a ver cosas que disfrutaste. En mi caso, yo la disfruté en la adolescencia. Claro. Y la vi hace, creo que un año o dos. La vimos completa con mi hijo, capítulo a capítulo. Y es increíble porque le han pasado 15 años y está, ni un solo día. Está actual absolutamente. Yo, ¿sí? es uno de mis. De mis dibujos animados de la infancia. Ahora no la reví últimamente, así que no recuerdo mucho. Bueno, así no, que para mí fue como un parteaguas. Veníamos de ver. No había dibujos era de superhéroes. Batman y las tortugas ninja. No había dibujos de animación vinculados a lo superheroico que tuvieran o buscaran esa calidad que acercara al adulto a verlo. Aparte, por montones de temas estéticos, para gente de mi guión. Generación, el fanatismo por Batman arranca con esa serie animada. Claro. Bueno, en el caso mío, mi fanatismo con Batman arranca puntualmente en 1989 con la versión de Tim Burton. Bien. Esta serie sale inmediatamente después. Ajá. Pero algo me parece como muy interesante es que Bruce Timm y Paul Dini, que son los dos que la llevan adelante, no se apegan a la versión de Burton, si bien respetan algo de estética, el batimóvil es el mismo, la banda sonora es la misma, que lindo sería perder a Danny Elfman. Claro. Pero no es de Elfman, ¿eh? La banda sonora original de Tim Burton, sí. No, la otra, la de la serie. La de la serie es de Andrea Romano. Andrea Romano, sí, exacto. Señor. Pero sigue el lineamiento de la de... Claro. ¿A qué nivel de discusión llega? Tenemos mucho tiempo libre. No, pero no es discusión. Tenemos mucho tiempo libre. Estamos perdiendo oyentes, ¿eh? Para mí, Batman la serie animada logra algo más que ser una gran encarnación animada. Para mí logra ser una de las mejores versiones de Batman fuera de las historietas. Sí, claro. Y no solo eso, de la propia versión animada surgen personajes que después pasaron a la historieta. Que aparte hay que decir algo, Bruce Timm, que es el director, también es guionista de cómics. Sí. Han salido cómics de Batman, de Bruce Timm. Creo que igual salen luego del éxito de la serie. Después de la serie empiezan, creo. De hecho, incluso mantienen... Guionizado por Paul Dini. Mantienen mucho una colección propia que se llamaban Batman Adventures, que mantenía la estética de los dibujos animados. El Batman de la serie animada para mí es el único Batman, obviamente dejando de lado las historietas, que logra mantener la complejidad del personaje. A mí, ¿qué me pasa, por ejemplo, con la encarnación de Batman, tanto el de Burton como de Nolan para acá? Toma aspectos de Batman. Toma el aspecto del Batman que pelea, que es un tipo muy obsesionado con la justicia y demás. Pero, por ejemplo, se pasan por donde no da el sol que el tipo es un detective. Claro. Jamás lo ves investigar nada, claro. Jamás lo ves deducir nada. Y es más, lo ves incluso más de una vez. Ahora se oye mucho esto. Sí, tenemos la abeja. Luego veremos si se oye en la grabación, pero tengo la pinta que sí. A ver. Se tocamos. Ahí listo. Volvimos. Zafó. ¿Eh? Se fue la abeja. Quédate así, no te muevas. Ahí. Lo vemos, por ejemplo, hacer cosas muy toscas, como sí. En la tercera de Nolan, sí. Que Alfred le dice, Master Bruce, este lo va a cagar a piñas. Y allá va el otro, que está hecho mierda, Rengo, no sé qué, a que lo caguen a piñas. Y vos decís, Batman jamás haría eso. La serie animada siempre tuvo eso en mente. Ajá. Si bien peleaba como Batman, el personaje en la serie animada es antes que nada un cerebro como no hay comparación. Claro, un detective gran investigador. De primera. Exacto. Es, primero que nada, un tipo que piensa. Y eso solo lo logró la serie animada por fuera de las historietas para trasladar el personaje. Uh-huh. O sea, logró una de las mejores versiones de Batman. Por lejos. Creo que una de las más icónicas y que han rendido desde un montón de maneras. Y una de las cosas que tiene la serie es que una gran cantidad de los capítulos no tienen supervillanos. Son casos vinculados a temas de mafiosos, como más policiales, más cercanos al film noir. Es lógico en ese sentido. Bueno, yo me leí en su momento una entrevista, no me acuerdo si a Dini o a Tim, que hablaban de que, justamente vos que venís con una camiseta de Marshall Rogers, que el periodo que ellos tomaban como referencia era el de Englehart y Rogers, exacto. Que se llama The Shadow of the Bat, la sombra del murciélago, donde si bien aparecen los villanos clásicos, está muy centrado en cómo funciona un mafioso que se llama Rupert Thorne. Que aparece en la serie que animada. Aparece en la serie animada y nada más, ¿eh? Rupert sí. Thorne tiene su contrapartida de historieta en la serie animada, y olvídalo. Y cómo funciona una ciudad gótica donde todo está entramado. Uh-huh. Porque ya en ese momento es que el pingüino, por ejemplo, trata de volverse legal, uh-huh. Donde el acertijo no está loco, sino que es como un criminal con truco. Y el que está loco de verdad y al que todos le tienen miedo es al Joker. Claro. Que es el que llevo yo hoy. Llevas el de la serie animada. Claro. Justo. Exactamente. Y le rinde, el de la serie animada, gráficamente le rinde tributo a la versión que hace Dick Sprang en la década del 50 del personaje. Uh-huh. Sí, totalmente. Yo compré esta camiseta, aparte de por el Joker, por la frase. All it takes is one bad day, ¿no? Todo lo que necesita. Que sí, esa frase es de La broma asesina. La broma asesina. Sí. Lo único que hace falta es un mal día. Eso hace la diferencia. Bueno, los capítulos del Joker, particularmente en la serie, son muy buenos y te muestran el límite de locura en el que raya el personaje. Además, ¿no? Y esto es muy la tónica en general de la serie, muchas veces son el espejo exacto de un capítulo de historietas. Claro. De un, por ejemplo, en el capítulo ese que el Joker quiere patentar el pescado con su cara. Con sonrisa. Eso está en la etapa de Englehart y Rogers. Exacto. Y el capítulo de la serie animada es exacto al capítulo de las historietas. Que el tipo va buscando burócratas para que le patenten el pescado. Y como le dicen que no se puede patentar el pescado, los va matando. Que en la serie animada los deja... No se muestra qué les pasa. Los deja con la sonrisa. La búsqueda del demonio. Claro, sí. Es otro capítulo, Ra's al Ghul, que aparece casi que como está. Y hay uno que está muy bueno, que es una adaptación donde se toma un capítulo de una historieta de Batman y se adapta para la serie, con Killer Croc, que Killer Croc se fuga y va a parar a un lugar donde hay un montón de seres como de circo, un nenito que tiene patitas de foca. Y lo aceptan como... Es más, ese capítulo es muy duro de ver porque Batman es esencialmente un villano. Sí, o lo parece ante los otros, porque ¿no? Porque Croc además como que encuentra la paz y no va a volver, no va a hacer nada y Batman lo va a buscar igual. Uh-huh. También está la cuestión de la obsesión, que nunca la va a perder el guapo pipistrelo. Bueno, ese no lo puse en la lista, ¿viste? Me surgió ahora. Es que tu lista es un, hablemos un salto de esta al lista. Vacío. Hablemos de esta lista. Tu lista es digna de un loco. ¿Cuándo hemos llegado esta mañana? Pero es para eso, para polemizar, para poder decir, no, este sí, este no. ¿Por qué? Gustavo nos ha dado una lista de cuáles son sus 25 episodios favoritos de esta serie. Que vamos a confesar que hace trampa, porque pone bajo un ítem algunos que son de dos dobles. Partes. Bueno. Sus 25 episodios son como 30. Como 40. Bueno, pero si son en dos partes. Hay uno que tiene dos títulos distintos y que son como independientes, que son La Noche del Ninja y El Día del Samurái. Son buenísimos, pero para mí yo los cuento como si fueran uno realmente. O sea, se estrampa incluso cuando no son parte de uno. Exacto. Además lo ha puesto en el número 16 sobre 25. Bueno, no sé si queréis repasar. Igualmente esta lista lo que voy a hacer es publicarla directamente en la web, así que si alguien quiere verla, aparecerá. Me sorprende muchísimo, por ejemplo, encontrar en el número 24 Alas de Piel, que es el primer capítulo de la serie, ganador por sí mismo de un premio Emmy. Es tremendo. Y lo pusiste en el lugar 24, Guilherme. De 25. En el lugar 24, que además, contando que hay dos partes separadas, debe estar como en el 48. Y es el que abre la serie, ¿no? El capítulo inicial. Que era toda una declaración de principios también, porque donde una serie capaz que arrancaría con el guasón, el niño, los padres que mueren en el callejón, sí, arranca con Batman ya siendo Batman y Man-Bat. O sea, sí, de los villanos más oscuros que podías, sí, elegir. Ah, y otro detalle, la serie durante 3 temporadas, en la presentación, no aparece el título en ningún momento. No. Es una presentación alucinante que muestra cómo Batman detiene a 2 asaltantes de un banco. Exacto. Y termina con Batman sobre un edificio, pero no aparece la palabra Batman en ningún momento. Un minuto y pico dura. Yo tengo la secuencia de toda esa presentación para enmarcar en mi cuarto. La tengo impresa, pero todavía no las encuadre. Muy fuerte. Bueno, pero la tenés desde 1993 esperando. A ese grado de sutileza llega la serie que hace eso. Vos no precisás que digan que es Batman, la presentación te lo está mostrando. Descinde totalmente de usar el texto, el nombre. Uh-huh. Me parece importante aclarar que yo recomiendo plenamente no solo Batman la serie animada, sino las reencarnaciones que tuvo pegada como Las aventuras de Batman y Robin. Uh-huh. Que es cuando cambia un poco la presentación y título, cuando Robin se vuelve parte del elenco. Y cuando hay una tercera temporada donde el dibujo incluso se estiliza un poco más, sí, sigue estando al mismo nivel. Al mismo es nivel. Cierto, ya no tenés capítulos emblemáticos como acá, pero sigue siendo una serie increíble de ver, donde, por ejemplo, bueno, personajes crecen. Robin pasa a ser Nightwing. Exacto. Y aparece el segundo Robin. Bueno, mejor dicho, el tercero, porque los Robin siempre es una zona complicada. Sí, Jason Todd se lo saltea. Jason Todd igual aparece, bueno, Tim Drake. Como se muere en las historietas, era un poco duro hacer aparecer así de la nada un personaje que lo ibas a matar. Que lo terminan haciendo aparecer años después en las películas. Sí. En las películas animadas. Sí. Deben ser en total como 100 y pico de capítulos, contando todo. Y son de un nivel alucinante. Está, sí, al sí, muy, muy, también muy bueno. Hay que ver todo esto. Ya te digo, voy a tener que pedir un año sabático o algo. No da tiempo a verlo todo. No, pero vos no tenés niñas chicas, dijiste. Sí, no, pero ahora no puedo poner Batman. No, aún no puedo. Aún son muy Batman pequeñas. Un par de añitos más. Esperate un par de años más, claro. Ojo, mi hija, la mayor, es una fanática de Wonder Woman. Mira. Y últimamente está viendo una versión que ha encontrado en YouTube, que no sé de dónde ha salido, que es una versión como los típicos dibujos animados de amiguitas que van al high school, ¿no? Que van al liceo, al instituto. De superheroínas, ¿no? Que son superheroínas DC. Sí. Pero han mezclado a heroínas con villanas. Las han puesto todas juntas. Sí, sí. Y son Gatúbela anda con ellas como si nada. No, Gatúbela y Harley Quinn es súper amiga de Batwoman. Es una cosa todo muy rara. Y de golpe Wonder Woman tiene 16 años. Es una cosa muy rara. Pero bueno, está. Ella es fanática de eso. Le encantan. Bueno, está bien. Es un acercamiento al programa. Es una manera de que conocen los personajes. Hasta el punto de que para su cumpleaños de 4 años, el único regalo que nos pidió fue un disfraz de Wonder Woman que no se encuentra, me lo tuvo que hacer mi suegra a mano, que mi suegra se podría dedicar al cosplaying perfectamente. Tranquilamente. Una maravilla, hizo una maravilla. Podría poner un puestito en Montevideo Comics. Te lo juro. Y yo se lo dije, digo, podría dedicarte a esto. Y dijo, no, la faena que me trajo uno, imagínate. En el lugar 12. A ver, ya. Me siguen pegando, me encanta. Encontramos Cuidado con el Fantasma Gris. Ay. Yo creo que lo pondría entre los primeros 5, ¿no? Sí, para divino. Mí, Cuidado con el Fantasma Gris, además, yo creo que es muy revelador de las intenciones de la serie. Sí. Porque le dedica todo un capítulo a un personaje que no existe en la cronología y hace como que Batman se inspiraba en ese personaje. La Batman de los 60. Claro. Porque el Fantasma Gris, que además sería la serie de Batman de los 60, porque además le pone la voz en el original Adam West. Ah, es Adam West el que hace la voz del personaje, sí. Y hace una historia que homenajea el pasado del propio Batman con un capítulo además del presente, porque el Fantasma Gris y Batman coprotagonizan lo que ocurre con esos autitos demenciales, que hay unos autitos que se ponen abajo y explotan. Es un gran capítulo. Gran lugar 12 me parece un poco atrás. Un poco atrás. A mí me gusta. Este lo recuerdo muy bien. El lugar 11 lo recuerdo muy bien. Eso está bueno. Que decir, me acuerdo. Este lo vi. Ah, cuando aparece... Selina Kyle. Y aparece la mala. La mala que es como una... Bueno, pero decir cuál es. Una terrorista internacional. La garra. ¿Cuál es? La gata y la garra. Parte 1 y 2. Claro, ese es uno de los que has hecho trampa. Ahí va. Ese es uno de los que he hecho trampa. Pero bueno, vale la pena. Bueno, y después cada capítulo donde aparezca Mr. Frío... Buenísimo. Cada capítulo me acuerdo. Qué sufrido. Corazón de hielo. Qué trágico que es Mr. Frío. Corazón de hielo vuelve en el número 6. Esta serie. Le dan un peso impresionante al personaje en esta serie. Eso sí, siempre me acuerdo. ¿No? Cuando hacen esa historia dramática. Mr. Frío siempre sufriendo, bueno, melancólico. Posteriormente hay una película animada que se llama Sub-Zero. Sub-Zero. Donde solamente aparece Mr. Frío y como que se le da como un destino un poquito más positivo. Sí. Una pregunta, porque yo no recuerdo ningún episodio de él, pero nada que ver con Arnold, espero. Porque Arnold hace de Mr. Frío. No, es una versión que pensé. Yo vivo en un universo alternativo donde esa película nunca existió. Bien, perfecto. He elegido eso. Y te digo me que... ¿Me dicen Batman 4 con Schwarzenegger? Nunca existió. Pero ojo, Schwarzenegger es uno de mis ídolos. Sí, eso es otra cosa. Bueno, yo tenía un póster de Schwarzenegger con melenita y una espada y tú fumándose un purazo. A ver, Conan y Terminator a full. No, pero a ver, Schwarzenegger por regla general está todo bien. De hecho, pobre Schwarzenegger. Sí, lo mataron. Él no tiene especial culpa ahí. Ahí la culpa la le tiene, metieron ahí, la claro. La culpa de Schumacher, por Dios. De hecho, vos mirás y de los que están ahí, Schwarzenegger y la pobre desgraciada Uma Thurman, que era una gran elección para Dieter Bentley. Sí, totalmente. Los hicieron percha. Percha. Es que Uma Thurman es lo mejor de la película. Sí. Esa Poison Ivy está muy... Y de todos modos, ya teníamos que saber que íbamos por ahí cuando en Batman Eternamente Jim Carrey arruina toda la película al punto de que el propio Carrey comentó que Tommy Lee Jones casi lo caga a piñas. Que poder. Me lo creo, hubiese estado bueno. Me lo creo. Dice que se lo encontró en un bar y lo fue a saludar. Y dice que Tommy John le agarró la cara, se le acercó y lo miró y le dijo: ¡Cómo te odio! Y no nos olvidemos el fantástico Bane de esa película. No. Es terrible, terrible. No, en serio. Yo lo recuerdo a esa película. Me pongo mal. Suda hiedra venenosa y no habla. Hace. Ni me acuerdo. Es como una cosa y un bicho que va por ahí. La creación del personaje es maravillosa. Sí. Le da como una descarga eléctrica. Es un enano. Que lo llevan a hacer un experimento y lo transforman en Bane. Es muy fuerte. No la vi la película. Juro, no la vi. No te perdiste no de nada. Salvo quizás el momento que Batman usa su batitarjeta de crédito. Eso lo vi, pero en redes. Sí, veces. Yo no me acuerdo y creo que hago bien en no recordarla. Memoria es piadosa por algo. Claro. Es como traumático. Supongamos que George Clooney se quiso hacer en algún Batman. No hay ningún Batman como el de George Clooney. No. Hace parecer al Adam West serio. Sí. Totalmente. Bueno, volvamos a los. Volvamos con a Animated, la serie que es mucho mejor para. Yo tengo aquí los tres primeros, el podio, según Gustavo. No sé si decirlo o esperar o dejarlo publicado y que la gente lo lea. ¿Queréis comentarlos? Tiramos nombres. Para antes. Yo voy a decir que el 1 es una elección muy agradable. ¿Eh? ¿Sí? Bien. No, bueno, sí, bien, para bien. Mí es uno de los capítulos. Que estaría por ahí, cerca del 1. En realidad, casi lo atrapo, es. Una partida de cartas donde los villanos de Batman, ayúdame si me olvido alguno, son el Joker, el Dos Caras, Hiedra Venenosa y Killer Croc, exacto. Van contando cómo casi lo atrapan a Batman. Casi lo liquidan. Pero no es solamente un raconto de flashbacks, sino que en el mismo momento que se está jugando la partida de cartas, el Joker está convencido que tiene un plan para atrapar a Batman ahí. Y yo le arrojé una roca. Eso es el plan de Croc. Eso es cuando Croc cuenta la historia. Era una roca grande, dice. Una roca grande. Otra cosa que me pasa a mí, humor. Yo no puedo ver esta serie en idioma original. Yo la tengo que ver en español latino. Yo también. Porque la vi de guacho en español latino. Claro, sí, esas cosas pasan. Totalmente. Las voces que, curiosamente, hay una anécdota familiar que voy a contar ahora. Un día yo estoy mirando Batman, la serie animada, y mi padre pregunta, ¿qué haces viendo El Rey del Ganado? ¿Cómo El Rey del Ganado? ¿Quién era? El Rey del Ganado es una telenovela brasilera. Las traducciones eran las mismas voces. Antonio Fagundes tenía la voz de Batman. Me muero. Antonio Fagundes tenía la voz de Batman. Las cosas que uno se entera. Que en vez de tener Wayne Enterprise tenía un ganado. Un ganado, exacto. Era rey tu ganado. Tremendo. El rey de ganado estaba muy bien, cuando la RedW hacía buenas telenovelas. Creo que sigue siendo el... como hoy, el canal. Pero a mí, llegan. A mí lo de las voces en el idioma en el que has empezado a verlo me pasa con los Simpsons. Yo en latino no lo puedo ver. Porque claro, me acostumbré a las voces en español España. Si, yo si lo veo en inglés o ni que hablar en el español de España, es como que no cuadra. No cuadra. Estar en, claro. Los Simpsons es en mexicano. Aparte que sí, un día sí. Bart me voy a ir otra vez. Me voy a ir otra vez fuera del tema, ¿eh? Pero otro día tenemos que explicarnos por qué a Homer es el único al que le traducís el nombre. Aquí le llamáis Homero. Todos los demás les dejáis el nombre en inglés, pero a Homer le llamáis Homero. No entendí muy bien por qué. Igual tendrías que preguntarle a los que hacen la traducción, que claro, están en México. Bueno, es una de esas cosas que nunca sabremos. Podríamos hablar de la de Fecio que se hace con la película animada de Batman. Ah, vamos justamente ahí. Justamente pues. En la traducción mexicana, que Bruce Wayne no es Bruce Wayne, es Bruno Díaz. Es Bruno Díaz. ¡Ópale! ¿Saben por qué es eso? ¿Por qué? Descarga. Eso es porque... A principios de los 70, la editorial que compra los derechos de distribución en toda Latinoamérica es la editorial Novaro, ajá, de México. Y Novaro, por razones que me son por completo desconocidas, comienza un proceso de traducción de casi todos los nombres de los personajes. Entonces, tenemos a Bruno Díaz, tenemos a Ricardo Tapia. Tenemos ¿quién a es Ricardo Tapia? Robin. Grayson es Ricardo Tapia. Tenemos a Oliverio Reina, que es Oliver Queen, Flecha Verde. Perfecto. Tenemos a Jaime Olsen, en vez de Jimmy Olsen. Tenemos a Luisa Lane, en vez de Lois Lane. Clark Kent, no supieron cómo traducirlo. Bien, pero eso de Clark, lo dejaron así. A ver cómo lo ponemos. Tenemos más. Me estoy olvidando ahora. Sí, hicieron ahora, toda una tanda de... Diana Prince. Ah, no le cambiaron el apellido. No, queda igual. No, qué raro. Pero le pusieron Marvila, en vez de Mujer Maravilla, Marvila. Bien. Y a partir de eso, la Novaro realmente llegó a todo el mundo. Cuando hacen la traducción de los dibujitos y mantienen los nombres que les son familiares. Y es ahí que tenemos Empresas Díaz. Empresas Díaz. Wayne Enterprise pasa a ser Empresas Díaz. Empresas Díaz. Está bien. Hay que españolizándolo esto. Pues no sé, ¿queréis repasar un poquito alguna de las películas? Quizás soñar. Ah, el segundo, vale. Pues acabemos de esos tres primeros. El primero hemos dicho que era... Perdón, el primero casi lo atrapo. El segundo es Quizás Soñar. Quizás Soñar. Creo que es uno de los capítulos más interesantes porque muestra como que el otro lado de la vida de Bruno Díaz. Dijiste Bruno Díaz. Sí, Bruce Wayne. Y muestra un Batman más detective que nunca. Sí. Porque logra salir de la trampa que le hacen, que no diremos quién le hace, sí, exacto, solo a inteligencia. Inteligencia. El tipo al final dice, hace la gran Batman. Vos pensaste que me habías cagado, pero yo todo el tiempo supe que esto me estabas cagando vos a mí. Claro. Y él vive una vida donde los padres nunca murieron y él nunca fue Batman. Ajá. Eso es lo que es quizás soñar. No convertirse en quien se convirtió. Y es un capítulo muy trágico, porque para lograr triunfar tiene que perder eso. Claro. Tiene que perder quién es. Que no es real. Entonces, claro. Entonces está muy bueno. Es uno de los mejores capítulos. Y en el 3 elegiste a Sid el Calamar. Sí, el hombre que mató a Batman. Que es Sid el Calamar. Es un capítulo donde un aspirante a criminal de decimotercera categoría mata a Batman. En la primera secuencia... No me acuerdo ni cómo, por accidente. El tema es que Batman, por protegerlo a él, porque hay una explosión, como que termina muriendo él por salvarle la vida a este calamar, y aparece el tipo que queda con la capucha de Batman. Y aparece frente a otros villanos, entre otros. Y el bajo fondo de Gotham lo idolatra y todo, salvo una persona. El Joker. Claro. ¿Cómo que habéis matado a Batman? Soy yo el que tiene que matar. Exacto. A entonces ahí nace toda esa dicotomía entre el Joker y su necesidad de Batman y ser él. Quien tenga que hacer todo con Batman. Que esa dicotomía se ve en las películas de Nolan. El Joker de las películas de Nolan le dice eso, ¿no? Sí. Tú y yo no somos nada. No, es la broma asesina. Es la broma asesina. Claro. Pinta también de Alan Moore. Está bien presente. Podemos otra vez, ¿no? El Joker ruidito. Tiene algo que decir al respecto y nos ataca. Sí, nos ataca atacando. A través de la abeja. Bueno. Sí, por eso digo... Entra a mirar los capítulos y hay mucha cosa para tallar y obviamente uno los puede cambiar. Aquí hemos puesto 25, 25 capítulos. Son como 30, creo. 30, pero ¿cuántos hemos dicho que son en total? 100 y algo, ¿no? Las primeras tres temporadas es Batman, la serie animada, Y esas, si no me equivoco, terminan siendo como 80 episodios. 80 y pico de episodios. Y creo que son 86. En esa especialmente es la que me basé. Claro, es la, sí, que sí, tengo... que es la que mantiene el nombre. Y de hecho, sí, es como la más impactante. Claro. Luego hay dos temporadas más de Las Aventuras de Batman y Robin. Y hay dos temporadas más de las nuevas aventuras de Batman. No. Y puse un extra en la lista. Opa. Que no pertenece a la serie, pero que está directamente vinculado de una manera muy especial. Y es de una serie que estéticamente terminan haciendo de lo que es esta serie de Batman. Es la tercera, ¿no?, serie que hacen Tim y Dini luego de Superman, la serie animada. Exacto. Que merecería algún día que también le dediquemos otro espacio, ¿no? Pero el impulso del universo de DC animado es Batman. Es Batman, sin lugar a dudas. Es la que abre todo el camino estético y de concepto de contenidos, de guiones, de todo. Es, por cierto, luego hablamos del contenido estético cuando acabes con eso. Ah. O sea, de la estética del. Sí, de que la es tremenda. Serie. Bueno, hay un capítulo de Justice League Unlimited. Que se llama Epílogo. No lo arregles más, que es peor. Cada vez que intentas arreglarlo. Tenemos que poner que como invitado especial tenemos una abeja. En ese, sí, capítulo, o una, ¿no?, abeja. O... nosotros cuatro y una abeja. Tenemos un taladro. Que en realidad, mientras nosotros estamos aquí grabando. Ahora es un taladro. Andrés está taladrando. A ver. Ahora ya lo sonamos. A ver, ahora. Ahí ya paró. Paró. Claramente este episodio se llama La Abeja. Sí, la sí, abeja. Sí. Bien. Corto Maltés, Corto Batman, Maltés, y Batman y la abeja. Bien, bueno, más que una abeja, no sé, ya te digo, es un abejosaurio esto, porque hace mucho ruido. Decías, un capítulo de la Liga. Estábamos es un ahí, capítulo de la Liga de Justicia. Bien. Que particularmente termina convirtiéndose en un nexo entre la serie de Batman y Batman del futuro. Uh-huh. Porque el personaje central, que es Terry McGinnis, que es quien va a ser Batman del futuro, entra, se mete en... escondido a una casa, ¿sí?, a buscar una información con respecto a él y su vida y quién es, cómo llegó a ser Batman, y se encuentra en la casa de Amanda Waller, ¿no?, la jefa del Escuadrón Suicida, y ella le cuenta una historia donde él se entera cuál es su vinculación directa con Batman. Y a su vez vemos los últimos años de Batman, uh-huh, contados desde la perspectiva de un futuro ya bastante pasado, con Batman ya viejo y a punto de retirarse, y cómo llega a esa decadencia de Batman, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que es un capítulo que, sin ser de Batman, está centrado en él, a pesar de ser de la Liga de la Justicia, y que sirve de nexo para las dos series. Una pregunta final es, si yo soy muy perezoso y no me quiero leer todos los cómics de Batman, si me miro toda la serie, me entero bien de la historia y todo. Sí, perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Esa serie sirve para perezosos. Una versión pura, te diría. Perfecto. O sea, la mejor versión que podés ver de Batman es esta. Perfecto. Digo, porque así, cuando toque hablar de Batman, que algún día tocará hablar del cómic, como no me va a dar tiempo, voy tirando por aquí y al menos cosita, ¿no?, algo pillaré. Bueno, pues no sé si no tenéis nada más. Cerramos el capitulito. Podemos, ¿sí?, cerrar antes que, perfecto, vuelva la abeja. Sí, que en cualquier momento. Y ahora haremos otra paradita y hacemos las recomendaciones. Yo en otra vida fui un bajista. Soy un bajista frustrado, creo. Me encantaría saber tocar el bajo. En fin, aquí hablamos de recomendaciones. Recomendamos cómics casi siempre. Alguna vez se nos ha escapado. Se escapó un libro una vez. Pero nada, no, estábamos ahí. Y no sé quién quiere empezar. No sé, empezamos hoy por Andrés, así por variar un poco. Ah, sí, dale. Para variar, la última vez fui yo el que presentaste. ¿Presentaste tú primero? Claro, claro. ¿Sí? Ah, pues empiezo yo. Yo voy a presentar una cosa que ya hemos nombrado hoy, ¿vale? Que la verdad es que no sabía bien qué traer, porque tampoco tengo leído tantos cómics como para todas las veces que traigo algo, pero este sí. Y este es Arctic Nation, que es el segundo número de Black Sad, que ya habíamos hablado de él, porque los autores son Guarnido y Canales, que los hemos nombrado durante, mientras hablábamos de Hugo Pratt. Yo creo que Black Sad es una serie, es un personaje, ¿no? Es un personaje que es un gato negro, bueno, casi del todo negro, ¿vale? Porque de hecho tiene gracia en este número. Que es un detective privado, ¿no? Es bien bien novela negra, pasada al cómic, pero con animales antropomorfos como personajes. Para mí es una de las obras maestras del cómic del siglo XXI, hoy en día, de lo mejor que se dibuja hoy en día, que de en cuanto a dibujo, digo, es perfecto. Me podéis cortar, que me miráis todos expectativos. Te iba a acotar que en cuanto a guión, por ejemplo, me parece que son policiales correctos, pero claro, lo que hace que sean buenísimos que son animales. Es que son claro, animales, claro. O sea, eso le da una segunda lectura a todo Black Sabbath, que si fuera con gente, vos dirías, está bien, policial, bien. Entretenido. Pero cuando lo lees dibujado como los dioses, pero además con la variante de que cada animal pertenece como a un estrato social o una raza, sí, todo sí, se le da una lectura mucho más profunda que claro, hace como que la forma se creciera el contenido. Por ejemplo, tiro el micrófono y me voy. En este número, que es el segundo de Black Sabbath, que se llama Arctic Nation, va mucho de eso, porque hay como una revolución racista en el que los animales blancos, polares, el oso polar, el zorro polar, todos los que son completamente blancos, crean como un movimiento... ario. Son como neonazis. Neonazis, total, sí, sí, sí, y van con la misma indumentaria y de cosas así, parecidas al movimiento nazi, ¿no? Y Black Sabbath en ese ambiente le hacen investigar la desaparición de una niña, ¿vale? No voy a contar mucho más. Primero porque no recuerdo, hace tiempo que lo leí, no lo he podido releer antes de venir. Yo leí los tres primeros, creo que este es el mejor para mí, argumentalmente sí, con en margen, total son cinco de Black Sabbath. Yo de los cinco he leído dos cuatro. Hasta ahora. Yo he leído cuatro. Estamos todos. Sí, falta el quinto. No, yo leí dos y increíblemente tengo el integral que tiene los cinco, pero no. Aún no has podido. No lo he completado. Pues de los cuatro que yo he leído los primeros, este sin duda para mí es el mejor número. Está muy bueno este número. Y creo que es un buen número, aunque hay uno anterior, es un buen número para entrar y aficionarse. El uno me gustó mucho. Sí, todos me gustaron, pero por ahora el que más me gustó es este. Podríamos aprovechar para decir también que Canales ha trabajado para Disney. Eso iba a decir. Y se le nota. Se le nota en el dibujo de los personajes. Black Sabbath tiene una influencia muy fuerte. Hay expresiones de caras y de cosas que piensas. Lo cual lo hace incluso más violento, porque le ves como una estética super nice de Disney y de repente pasan barbaridades. Claro. Y no, aunque parezca por el dibujo a veces aquello que puedes ir a una librería, alguien que no sepa de nada, voy a comprar un regalo para un niño de 8 años. No. Abre, ve los dibujos, este con dibujitos. No es una buena idea. No. Pensadlo. Porque... El contenido es muy adulto. Es novela negra pura y dura, con muertes y con sexo, lo que haga falta, ¿no? Sexo, con todo lo que tiene. Pero creo que es una de las... Black Sabbath, ahora lo ponemos así, pero creo que en algún momento tendremos que dedicarle uno. Podríamos un dedicarle uno completo. Aparte, eso sería una buena excusa para obligarme a mí a leerlo todo, que leí solamente los primeros tres. Pues, y a mí también, que voy dos. A lo mejor no para el siguiente, pero en adelante lo apuntamos como una de las... La temporada que viene. Exacto. Por ejemplo, para la temporada que viene, en algún momento hablaremos de Black Sabbath. Y bueno, esa es mi recomendación. ¿Quién sigue ahora? Bueno, seguimos la ronda. Venga, pues vale, dale. Bueno, acá la culpa de que yo haya traído este cómic la tiene Rodolfo. Ah. En definitiva, todo es culpa mía acá. Últimamente sí, Al igual que con mi esposa, todo es culpa mía. Está bien, pero yo en mi casa también nos dividimos las cosas mitad y mitad. Yo tengo la culpa y mi mujer la razón. Está muy bien. Nos hemos repartido. Otras casas se parecen. Sí. Bueno, ya la otra vez, cuando hablamos de Sandman, ¿sí?, destacó Rodolfo puntualmente el tema de lo emotivo que puede llegar a ser un cómic. Y creo que una de las versiones más grandes o más notorias está en Sandman. Y bueno, justo este es otro cómic de Vértigo que tiene ese peso también. Es un trabajo que creo que emociona o te moviliza un montón de cosas, la historia que está en este cómic, que se llama Mercy, que significa piedad. Ajá. Y es de J.M. de Matteis en guiones y de Paul Johnson. La historia arranca con un tipo que está en una sala casi que en estado de coma y que su cuerpo hace como una especie de viaje astral, se separa el espíritu del cuerpo que está en una cama lleno de cables y de cosas de hospital. Y el ser, él se quiere ir, se quiere morir. Y su espíritu se va yendo de a poquito hasta que frente a él se cruza en un momento un ser que lo atrae, una entidad que lo atrae, a la que él, con el tiempo que van pasando, siguiéndola, le da el nombre de Piedad. Siguiendo a este espíritu, a este ser luminoso, que despierta mucha bondad, pasan por varias historias. Una es una casa en Londres, una casa de una familia como muy oscura, con mucha problemática dentro de la casa. Después un joven indígena que está en del Amazonas, que está por recibir una especie de ritual de cambio de edad. una vieja que vive en Nueva York, que está como encerrada y vive rodeada de fantasmas, pero no se anima a vivir porque está con el peso de aquellos que no están con ella. Y así se suceden tres o cuatro historias donde Piedad aparece primero y mira esas historias, mira esas vidas, y el personaje este, que es el principal, va como acompañándola sin entender por qué. Pero es un tipo descreído del mundo, que no quiere nada, que está apático, abúlico, que no tiene ninguna sensación buena el personaje en sí, y por eso se quiere dejar morir. Y a través del viaje que hace con esta Piedad, y cómo ella después que ve estas historias interviene para cambiar eso y generar una salida, una posible salida de esas vidas o de esos momentos críticos en esas vidas, el tipo se redimensiona a sí mismo y termina volviendo a su cuerpo, o sea, decidiendo uh-huh. quedarse en el mundo y revalorizando todo el entorno de vida que él tenía. ¿Ah? Es una historia redondita y que realmente es muy emotiva por todo lo que los cuestionamientos y todo lo filosófico profundo que tiene el personaje, o ese viaje que hace el personaje a través de todas esas historias. A mí Piedad es un muy buen cómic. Y es de Vértigo también, ¿no? Uh-huh. Tiene un arte... Y el arte... Lo vendió bien, ¿eh? Digamos que lo vendió... Sí, sí, sí. Para lo que veo que es el cómic, aparte que es... Finito. Es finito, ¿sí? Es finito, pero es contundente. Realmente además, una muy buena historia. Lo enseño a la cámara antes, lo he enseñado para que la gente vea cuando lo colguemos esto, si sale algún día por ahí, para que vean la tapa. Pero además me ha hecho gracia que pone detrás 750 pesetas. Todo, sí. Tiene unos años ya este tomo, ¿eh? Sí, es del año 93 ese cómic. Claro, cinco, a partir del 99 empezó el euro, así cuando que... Cuando 5 traía nuestras costas todo lo producido... Todo, exacto. En Estados Unidos. Que estaba perfecto. Muy bueno. Pues perfecto, queda otro y paso, seguimos paso con yo. Rodolfo. Bueno, yo traigo, primero que nada, esto es porque yo no subestimo a nuestros oyentes. Bien. Creo que entre ellos hay gente capaz de hacer cualquier cosa con tal de leer un cómic. Bien. Porque traigo la recomendación de una serie, en realidad, porque traje el volumen 2, pero la idea es recomendar toda la serie, ajá, que es de un autor brasilero que está publicada en portugués y su primer tomo en inglés. Perfecto. No existe, que yo sepa, edición en castellano de esto. Poniéndolo fácil siempre. Pero si yo puedo, que soy un imbécil, puede cualquiera leerlo. Perfecto. Y vale mucho la pena. Yo traigo una serie que se llama Shampoo, ajá, de un artista integral que se llama Roger Cruz, que es de San Pablo. Cruz, hace unos años, a mediados de los 90, fue muy popular haciendo X-Men y El Increíble Hulk, y hasta el día de hoy creo que publica para Marvel. Pero esto no tiene nada que ver con superhéroes, sino que es vivencias en gran parte autobiográficas y en gran parte de anécdotas de amigos, de un apartamento que a fines de los 80, a principios de los 90, Cruz compartió con dos personas más, y entre los tres tenían una banda de hard metal o de hard rock. Bien. Horrible, según él mismo, pero que hacía que por el departamento donde vivían ellos continuamente pasara gente. Y era un departamento que estaba siempre de fiesta. A partir de eso, del departamento como núcleo, Cruz hace una saga que arranca, primero, donde él aparece. De hecho, él aparece desde el presente tratando de saber qué fue de aquellos que hace 10, 15 años compartieron con él el departamento. Ajá. Pero para el tomo 2 ya no están ni él ni ninguno de aquellos que vivieron en el departamento, pero sigue estando el departamento y cuenta historias de gente que de ahí se fue a algún lado. Por ejemplo, en el libro este que yo traje hay dos amigos que fueron al Rock en Río histórico del 91. Uh-huh. Y es el viaje de esos dos amigos y lo mal que la pasaron en Rock en Río, que parece que el sonido era una poronga y todo era una bola de ruido horrible, que no escuchaban nada. Son mini anécdotas de gente, y lo que te queda grabado es lo mucho que ama Roger Cruz contar esto. El dibujo es increíble. El dibujo es increíble. ¿Mostraste la cámara ahí? No mostré la cámara, pero podés mostrar allá. Donde además hay como una cuestión de vivencia personal y de el contarte la anécdota de lo que te pasó. Ajá. Que lo que logra Cruz en esto, me falta el tercer volumen, que con algo de suerte me llegará en breve. A lo mejor te llegará en chino. Haremos un esfuerzo. Donde realmente yo tengo la fortuna de poder leer en portugués sin demasiado problema. Pero vale la pena el esfuerzo. Y ojalá algún día alguien lo edite en castellano, ajá, porque es es una obra perfecta. O sea, si esto no es perfecto, pega en el palo. O sea, no se me ocurre que otro. El tipo logra transmitirte una vivencia personal, al mismo tiempo te cuenta una historia muy, muy divertida de leer, que va por todo, ¿eh? Cuando el tipo quiere te emociona, cuando quiere te hace reír. Hay la primera historia, que es la vivencia de un muchacho que está, después de un incendio, tiene la mitad de la cara quemada. Y es cómo él vive esa tragedia y cómo él todo el tiempo está pendiente de cómo lo miran, incluso cuando no lo mira nadie. Claro. Y en la segunda es la de Rock en Río, y la tercera es una noche en el departamento tratan de jugar al juego de la copa. Y esa es graciosísima. O sea, se va moviendo como por un abanico de emociones y en todas es efectivo el tipo. O sea, realmente, ojalá un autor como Cruz fuera mucho más popular. Mira, pues tiramos el mensaje a algunos editores que sabemos que nos están escuchando, Matías, para que a ver si conseguimos los derechos de esto y lo traducimos y lo pasamos por algún lado. Y pasamos al último. Y se viene el último. Y acá mi recomendación. Bueno, yo voy por el lado de Vértigo también. Bien, estamos vertiginosos últimamente, ¿eh? Sí, sí, ya veo. Sí. Lo que pasa es que hay mucho para recomendar. Hay mucho para tallar ahí. Y aparte, bien, perfecto. Yo estoy en la búsqueda de hacer justicia con esta obra. Ah, bueno. Estás en una cruzada. Sí, necesita hacerse más popular. Como hacen los Blues Brothers, que están en una misión de Dios. O sea, ya es una serie bastante popular, pero... Le falta. Y lo que traje es Fábulas. Opa. El número uno, concretamente. No me voy a explayar mucho porque nuevamente todos los títulos que traigo no me gusta decirlo mucho. Spoilear. La trama, me gusta más que lo lean. Ajá. Y se den cuenta por ustedes mismos, pero... Ay, otra vez, ¿qué hemos tocado? Ay, ya está, pasó. No quiere que hable esto. No, a ver. Ah. Lo bueno será que luego no se grabará el ruido y quedará muy raro todo. Solo lo habremos oído nosotros y quedará muy raro. Ahí se fue. No, volvió. Espero que no se escuche todo ese ruido. Bueno, está. Si se oye, lo sentimos mucho. Tenemos el material que tenemos, intentaremos mejorarlo. Es un invitado especial. Exacto. Sí, algo hay en el cable. Bueno, la obra es de Bill... Willingham. Perdona, que lo tengo yo en la mano, por sí, eso lo he leído yo. Es un autor inglés y lo arrancó en el año 2002. Para vos, que la otra vez te acuerdas que preguntabas si había algo nuevo de Vértigo. No, pues yo título. Leí 100 números de esto, ¿eh? Ah, sí. Sí. Perfecto. Bueno, es una serie que terminó hace relativamente poco. De hecho, yo leí hasta el 100 cuando ya me cansó. 100 números. En realidad, para serte justo, después de que se revela la identidad del enemigo, del adversario. El adversario, y se lo vence. Perdí mucho el interés de cómo seguir. Está bien. O sea, eso es como por el número... No me tires abajo la serie, por favor, la estoy recomendando. No. Igual, eso es como por el número 70, más o menos. Sí. O sea, estaría recomendando 70 de sus números. Es un montón. En cualquier caso, está... El argumento es maravilloso. O sea, lo que hace Bill es poner a los personajes de las fábulas, como los conocemos, Blancanieves, Lobo Feroz, ¿sí?, El Príncipe Encantador, La Bella y la Bestia, y los trae al mundo real. Uy, eso me suena. El argumento es que un enemigo llamado, le llaman el adversario porque no saben quién es, los expulsa de sus tierras de fábulas, y se arma una comunidad entre los personajes de fábulas y se vienen a vivir al mundo, concretamente a un barrio privado en el Nueva Greenwich York. Village. Un barrio privado en Nueva York que le hacen llamar Villa Fábulas. Pero no para todos. Porque hay dos tipos de personaje. O sea, están los antropomórficos y los humanos. Claro. Como están en el mundo humano y no pueden marcar boera, vamos a decirlo de una forma, a los animales que no pueden transformarse, que no tienen un grimorio para convertirse, los llevan a un lugar que se llama La Granja, donde hay unos números muy espectaculares. Rebelión en la Granja. Exactamente. Como el libro de Orwell. Hay unos números más adelante que hacen una alegoría al libro de Rebelión en la Granja. Es espectacular. Con Ricito de Oros haciendo... Los tres cerditos. Claro. Eran dos cerditos, porque el tercero está en la casa del Lobo Feroz. Es cierto. Ah, amigos, han hecho amigos ahí. Es una historia muy buena, muy original. La verdad que no tiene desperdicio. Tenemos un lobo feroz que es adicto al tabaco, pero al mismo tiempo es el sheriff de la villa. Está rehabilitado, pero todo el mundo igual le tiene miedo. Tenemos una Blancanieves que está divorciada del Príncipe Azul. A una Bella y una Bestia con problemas maritales. tenés un Pinocho enojado porque desde que se convirtió en niño eterno quiere revolcarse con mujeres, pero no le dan pelota porque es un niño, no crece nunca. Es muy bueno. La verdad que es una historia muy recomendable. No voy a decir mucho más. Yo me voy a permitir igual una aclaración porque más de una vez he recomendado esta serie y me dicen, ah, es como Once Upon a Time. Es lo que iba a decir yo. No, por favor. Yo iba a decir lo mismo. Es como Once Upon a Time. No se parece nada a esa serie. Porquería. Esa porquería tomó la misma idea. Porque originalmente iban a adaptar fábulas y en algún momento eso se reconvirtió en esa mierda pinchada con un palo. Es como tomar una idea maravillosa y hacerla como el orto. Sí. Eso es Once Upon a Time. Fábulas no se parece a Once Upon a de Time. De hecho, Fábulas tiene un videojuego. Voy a aprovechar para ir por ese lado. Que se llama The Wolf Among Us. Seguramente más de algún oyente lo conocerá. El formato Telltale. Sí, es justamente de Telltale, la compañía que ahora está haciendo un boom, está sacando muchos juegos basados en cómics. Ahora salió un segundo capítulo del de Batman, de Telltales. Y también hicieron uno de Guardianes de la Galaxia. Y es muy famoso que hicieron de Juego de Tronos. Y de Walking Dead también. Para aquel que no sepa, los Telltale son aventuras gráficas donde lo que se cuenta es una historia y normalmente el jugador le puede dar vida a un personaje en particular que según las decisiones que toma, la historia se va a su alrededor moldeando. El videojuego básicamente es una historia que corre sola y vos en lo que influís es en las decisiones de los personajes. Han sido criticados porque en definitiva no importa mucho lo que uno haga. Siempre acaba siendo imposible. Siempre, por ejemplo, yo jugué al de Juego de Tronos, que sos varios personajes, pero en el principio sos un abanderado de los Stark que durante la boda roja estás afuera, acampado. Y empezás a ver cómo los Lannister empiezan a machacar gente y vos tenés que ir sobrevivir ahí. No hay forma de que vos puedas interrumpir y salvar a nadie. No, claro. La cosa va a pasar como pasa. Vos más o menos controlás los destinos de un personaje terciario que se mueve. Es divertido, no especialmente jugable, digamos. Es entretenido, es un poco, es original. Es como un elige tu propia aventura en videojuegos, más o menos, ¿no? Sí, esa definición le viene como anillo al dedo. Sí. Pero el de Wolf Among Us, la novedad es que fue uno de los primeros títulos que hicieron. Creo que salió enseguida después del primero Walking Dead. Y en el de Wolf Among Us jugamos con Bixby, que es el lobo feroz. Claro. Encarnas al personaje y bueno, todo gira en torno a la historia de él. Tiene que investigar un caso. Un caso. Que eso sí es por fuera de fábulas. Por fuera. Sí, todas las historias de estos videojuegos son siempre en un mundo alternativo. Pero bueno, más que jugar el juego, lean el cómic, por favor, porque es muy bueno. O además de jugar el videojuego, como mínimo hay que leer el cómic. Se puede hacer todo. Ojo, pueden jugar el juego para conocer a los personajes, pero... este cómic rápidamente en los primeros números ya nos introduce bien a unos cuantos personajes principales, que es otra de las cosas buenas que tiene. No hay concretamente un protagonista. Todos los personajes tienen su peso, su participación. Para remarcar aún más la recomendación de Andrés, yo diría que es un tipo de historieta que puede leer lectores de aquellos que no son lectores de historieta. Está bien. Me parece que Fábulas, si bien si sos lector de historieta también te va a gustar. Si no sos lector de historieta, como reconoces prácticamente a todos los personajes, porque las fábulas, todo el mundo las conocemos, es muy fresco de acceder. O sea, me parece que también es como, vos te gusta leer, querés ver cómo es leer historietas, Fábulas, le podés entrar. Animate y entra por ahí que se puede. Sí. Una pregunta, ¿para qué edad podría entrar esto? Bueno, aclaremos que es del sello Vértigo. O sea, que tiene es para adultos. Sí, porque yo ahora estaba buscando un regalo para un niño de 12 años. No. ¿12? No. Justito ahí, ¿no? Esperemos un par de años o tres. Es un tipo bastante maduro, que se lo voy a colar. Se pone en Canal 4, ponen Tinelli, hay tetas, culos. ¿Qué puede ver acá? Bueno, pero nosotros no somos esa gente. Hay que... No sé. Bueno, luego le echaré un ojo, me lo dejas un momento y decidiré. Bueno, sí, capaz que el primer número no tiene mucha cosa, pero sí, tiene contenido sexual, violencia, patadas. Bueno, él es un niño muy maduro que ve Juego de Tronos, así que está curado de todo. Bueno, está curado de espantos. Está curado de espantos. Claro, acabo de acordarme. Digo, está, ya tengo un regalo para esta Navidad, sí. Entonces. ¿Listo? ¿Nada más? Sí, estamos. Bueno, pues... ¿Con qué nos vamos hoy, Gustavo? Nos tenemos que ir con un temita musical. Vamos a pinchar un tema hoy. A ver, DJ Doctor. Doctor DJ. O Doctor DJ. Hay un disco de los Kings del año 1979, que se llama Low Budget, que tiene dos temas dedicados a superhéroes. Opa, en el mismo disco. En el mismo disco. Uno es dedicado al Capitán América, pero el que le traje hoy es dedicado a Superman. Y se llama, y sinceramente es Quisiera Poder Volar Como Superman. Bien. Ese es el nombre de la canción. Es del año 79 y es dedicada absolutamente al superhéroe. Perfecto, pues con Quisiera Volar Como Superman nos vamos. Pero antes, voy a hacer una pequeña pausa, me gustaría decir pues eso, que a partir de ya podéis encontrarnos en la web, podéis encontrarnos en todos los sitios, así que si estáis oyendo esto, evidentemente ya encontráis el audio, pero la web ya estará funcionando perfectamente, las redes sociales seguramente también, y si queréis poneros en contacto con nosotros, a través de esta web veréis un formulario donde podéis dejar los comentarios, o directamente en Facebook o Twitter, seguramente empezaremos por Facebook y luego más adelante pondremos Twitter en marcha. Si queréis insultarnos o proponernos cosas, pues las dos cosas son bienvenidas. Proponernos cosas insultándonos. También valdría, exactamente. Las dos cosas. Cualquier cosa que queráis decirnos, pues estamos abiertos. Así que esperamos comentarios y esperamos... ¿Cuál es la web, Coque? La web es... Bien visto, porque si no lo digo, es complicado. La web es Salón de la Justicia, no el salón, sin el artículo. Salón de la Justicia podcast.com, todo junto y apretado. Salón de la Justicia podcast.com, tenéis la web. Y en el arroba Salón de la Justicia podcast también estamos en Facebook, así que nos podéis encontrar por ahí. Nada más, ahora sí que nos vamos con ¿cómo eran? Los Kings. Los Kings. Los Kings. Quisiera volar como Superman. Ahí está. A wreck, but I'm staying alive. I really like to. Live.